episodio 49. 9. Esto no cuela ni con... Esto no cuela ni de coña, cabrón. Pero está bien porque este episodio se ha grabado a la vez que el anterior. Pero se ha publicado después. Pero vamos a fingir que no. Esto es un fake. Eres gilipollas. Que coste que somos unos fakers. Estos son capas de metalenguaje. Porque estamos hablando de gente que miente y nosotros estamos mintiendo. Claro. Vilmente. Yo estoy creando aquí. Y después quiere hacer un Patreon. Y coge los episodios y los parte en dos a gusto. Pero si eso ya lo hemos hecho, partir los episodios en dos. No, pero perdona. El de Monumento, que es el argumento. Yo no estoy de acuerdo con nada de esto. El de Monumento. Te voy a poner como malo, te jodes. Sí que tenía motivos de ser, porque llevábamos 2 horas y llevaba medio folio. Aquí entraba perfectamente. Lo hemos hecho con maldad y alevosía. No porque... Lo hemos hecho con maldad y alevosía, Carlos. Yo tengo una opinión y es que nuestros podcasts, cuando pasa más de 1 hora y media, se vuelven una puta mierda. Pero entonces esto es la puta mierda que buscas. No, llevamos porque... Tú y yo llevamos aquí... No, más de porque hora. Ahora hemos hecho un reboot y ya... ¿Qué reboot? Subconscientemente ellos... ¿Qué reboot? El hecho de que estemos empezando otro... ¡Qué reboot! ¿Y yo? Si hemos puesto la canción del gato del último y ya estamos aquí. No, no ha habido ni 3 segundos. ¿Qué me estás contando? Pero yo he ido a mear, me he visto. ¡Estafador! ¡Saca cuarto! ¡Que está espacio bien, a tiempo! ¡Rellenoso! Y yo, ¡rellenoso! ¡Hostia, se me ha encantado! ¡Rellenoso! ¿Qué hace eso relleno? Eso es lo que decía Toriyama, ¿no? A los que hacían el anime, ¿no? ¡Saca cuarto! ¡Rellenoso! En japonés hay una palabra para eso. Que es ¡rellenosos! Que es otro de los mitos que hay, que es una palabra para todo. Hay una palabra para rellenosos. Hay una palabra en japonés que es para los que hacen relleno gratuito, rellenoso. Barato, y me cago en Buda. Que no, yo, pero que está bien, yo. Yo pienso que los podcasts, aunque la última media hora esté bien, yo no tengo... el attention span mío... Ah, vale. No dura más de 1 hora y media. Yo a partir de 1 hora y media... Cosa, hijo de puta. Si un podcast dura más de 1 hora y media, yo ya... Pero a ti te pasa que tú no escuchas los podcasts, que yo te lo he demostrado, tengo pruebas. Eso que, fue una vez. O dos, o tres, pero... Eso fue una vez. Pero ya me sirvió para siempre. Crea fama y échate a dormir. Sí, de eso sí te acuerdas, cabrón. Claro. Que tú no escuchas los podcasts, que tú lo dejas hablar y no oyes lo que dices y después dices, ah, ¿han hablado de esto en este podcast? No lo sé. Eso fue una vez. Porque, como acabas de decir, tu periodo de atención es de 1 hora y media. Eso es verdad, yo 1 hora y media. Ah, no escucha. Es como, yo qué sé, yo por eso a mí no me gusta el Señor de los Anillos, porque yo no puedo estar 3 horas pensando en una cosa, guau. Yo soy el Twitter de la generación nueva, moderna. Yo 140 YouTube, caracteres. Los Vines, coño, los GIFs, coño. Somos la generación del GIF de gato, tío. Yo no puedo estar más de 30 minutos prestando atención a algo, ello. Ay, señor. ¿Qué te iba a decir yo? Que eres un hijo de puta, ello. Está bien dividir las cosas, ello. Bueno, dime. Pues vamos a empezar... Seguíamos... Hay que poner un poco de contexto por si la gente no ha escuchado el primero. Ajá. Estábamos hablando sobre vídeos falsos de YouTube. Sí. Lo que se llaman fuckers. Fuckers. Que son la gente que falsea vídeos. Se va a llamar fuckers al final, ¿verdad? Vale, estos dos episodios. Y, fuckers. Fakers. Bueno, fakers, en verdad. Pues eso, todos los fuckers de internet. Todos los vídeos que la gente permite que creérselo, porque hay muchos que la gente se deja creer. Porque el que hablamos el otro día, el de la mujer serpiente y todo esto, eso no entra ni de... Eso es querer creer. O había uno que no mencioné, que lo salté de guión, que era un científico, tío, que está entrando... No preguntes por qué. Un científico que está entrando... ¿Y cómo sabemos que es científico? Porque lleva bata. Ok, mi teléfono está pitando. ¿Puedes amear? Voy a destruirlo. Voy a destruir el teléfono. Autodestrucción activada. En 3, 2, 1. Le he quitado la pila. Voy a mear. No puedo quitar la pila. Mete la uña y quita la pila. No tengo uña. ¿Qué uña? Pero será su normal. ¿Y tú para qué te comes la uña? No sé. Voy a mear. Venga. Más o menos para que sea más corto, pero igualmente seguirá saliendo trozos. Ajá. Hijo de puta. Esto rompió la realidad. Oh, Dios mío. Lo que te iba diciendo, un científico que entra así como en una taquilla, abre. Me acabo de dar cuenta, Juanjo, de que cuando nosotros cuando nosotros grabamos el podcast, quitamos todos los enchufes y nada más que enchufamos el ordenador y el internet. Ajá. Porque cuando pues teníamos todos los enchufes puestos, salían los bucles. ¿Pero de tierra? ¿Pero no decías que te daba súper coraje y que era súper cutre hablar de cosas técnicas? Ya. Yo soy así, yo soy un hombre bipolar. Uh-huh. Pero tú te acuerdas de los bucles de tierra, sí, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. En el episodio podcasting de guerrilla. Que hacían tu. Uh-huh. Pues eso. Pues si quitamos todos los enchufes, se minimizan esa gente. Pues me acabo de dar cuenta que porque no tienen ancho de banda con los centrales. Claro, pero me acabo de dar cuenta que llevo una hora y media aquí dándole a la estufa, poniéndola que haga más calor, que haga menos calor. ¿Que todo esto está conectado a la misma regleta? La estufa está quitada. Y incluso me he llegado a quitar la bata. Digo, qué calor con la estufa. ¿En serio? Te lo juro. Claro, porque estaban aquí los dos súper calientes. Soy subnormal, ellos. Ellos, el científico, que era súper cutre, porque después abre una puerta, se ve así el científico con bata, entrando, abre la puerta y había un cañón al otro lado. Que es cosa de científico, es un cañón. O sea, un cañón que le empuja y le estampa contra la pared. Abre la puerta. ¿Eso qué es? Pues eso es como yacas, ¿no? Que abre la puerta y sale un puño enorme y te pega. No. Es más bien los teleñecos. Porque como está hecho el vídeo, o sea, se ve un tubo que parece hecho de cartulina. Sí. Que echa una especie de papelito. Echa papelito. Y el tío hace como un impacto para atrás brutal y un sonido ahí de fondo. ¡Bum! Madre mía, pero qué exageración. Sí, es grandioso ese vídeo. Lo que pasa es que lo he perdido, así que te va a costar después hacer el post. Hijo de puta. Pero yo esos vídeos los tienes que buscar. De hecho, lo único que tengo es con tres líneas por cada uno. Bueno, la última vez dejamos los cutrillos esos. Ahora vamos a hablar de... Coño, ¿cuál es el primero? Vamos a hablar de los clásicos. Ok. Clásico y uno mío, ¿vale? Vale. Porque yo tengo aquí alguna... Me gusta tu plan. Coño, así estamos dándole... Al final, por partirlo en dos, le estamos dando más contenido. Mirad lo bueno. Todos son ventajas. Eres tú, que eres un pesimista y un... El niño... Rellenador. Alemán. Loco. Un clásico entre los clásicos. Es un clásico. El vídeo del niño alemán que habla... ¡Arsasla! Contra la pantalla. Que claro, ¿qué dice el niño alemán? Nadie lo sabe porque hay cientos de subtítulos. No, pero hicieron uno de verdad en su día, yo recuerdo. Claro, sí, yo también recuerdo el original que hablaba de que... No me acuerdo qué era, que la conexión de... No sé si era la conexión o era que estaba porque hablándose con un tío en un chat. Uh-huh. Ni idea. Es un niño que pega vocería. A lo mejor hay alguien que no conoce ese vídeo. Y rompe el teclado, ¿no? Rompe el teclado, bombardea. El tío tiene una cara de loco. La cámara apunta... O sea, es una habitación oscura. Una ventana de fondo en la que... O sea, lo único que ilumina al niño es... La luz natural de la calle. La luz de la calle y la de su pantalla. La de su pantalla. Que seguramente será un CRT, un monitor CRT. Era un monitor CRT. O sea, que esto es de la época de... La gran época de los monitores CRT. Que después... Me fascinan todo el tema de los subtítulos, porque de este vídeo... Salieron muchos subtítulos. A mí me gustó mucho uno que no sé, no creo que pueda... Para que no conozca el niño alemán es como el de Hitler, el ponerle subtítulos a la película de Hitler esa, uh-huh, en la que Hitler sale cagándose en su puta madre. Uh-huh. Es lo mismo, pero con el niño alemán, loco. Pero era gracioso porque un niño ahí gritando en el ordenador, que rompe las teclas, yo qué sé. Era mejor que Hitler. Sí. Hitler es como... Hitler se ha convertido en un icono de la comedia chusca, uh-huh, que ya es que da hasta vergüenza, tío. Ley de Bowie. No, pero ya no es eso. Es que se ha convertido en un... En un chiste de cuñado, tío. Uh-huh. Qué mierda. Bueno. Ahora está más de moda hablar de un pintor... ¿cómo era? ¿Cómo decía? Dame la voz. Cierto pintor... No sé. Es que parece Hitler pintaba. Entonces sí, pintaba, no hacen referencia a Hitler, sino a cierto pintor... Pintor austriaco. Austriaco, eso era. Bueno, el vídeo del niño... Quiero hacerlo en este podcast, que yo quiero hablar... Bueno, es plagio, pero bueno. Que el libro... Había unos subtítulos de Niño Loco Alemán que a mí me hicieron mucha gracia. No creo que ya lo pueda encontrar porque... Ya está hundido en la... Claro, ese vídeo ya... En internet. Pero iba sobre el Cádiz, tío. ¿Sobre el Cádiz? Sobre el equipo de fútbol. ¿Que va a subir a primera o no? Y era sobre eso, tío. A mí, yo me descojonaba, tío, viendo ese vídeo. Porque era súper gracioso. Porque casaba muy bien, tío. Sí, ¿no? Y era maravilloso ese vídeo, tío. Hablando sobre el Cádiz, sobre quién había fichado. No me acuerdo. Era algo como del momento, tío. Hostia, tío. No te lo vas a creer. Ahora va a subir el Cádiz a segunda. Una cosa que no estaba pensando cuando hacía el guión, ni ahora mismo, que de hecho estaba escondido en una parte de mi cerebro y ha salido ahora, tío, y es perfecto para el momento. Se ha puesto en moda en América. poner un diálogo de una conversación del cuñado en los ratones colorados, ¿vale? Los americanos tienen su niño alemán loco, pero en español. Y es el cuñado, el de cuñado, contando el chiste de la playa, tío. ¿Y eso lo han cogido los americanos y los han puesto subtítulos? Le ponen subtítulos para todo. Hay uno muy bueno de que hablan de las tarjetas gráficas. ¡Me compré una tarjeta gráfica! Y no sé qué, no sé. Yo no puedo disfrutarlo porque está en español y lo entiendo. Claro, claro, claro. Pero quien no lo entiende es maravilloso. ¿Cómo habrá llegado eso hasta allí? Porque es la risa del risita, tío. Ya, ya, ya. O sea, maravilloso. Es muy gracioso. Uh-huh. Resista, que está siempre por la calle, por allí, por la calle Feria y todo eso. Sí, está por aquí. Está siempre por ahí. Está siempre por ahí. De hecho, ya lo he contado en un podcast alguna vez. El mayor caso de acoso que he visto yo en un grupo en el que yo formaba parte. Yo no hice el acoso. ¿Tú eras parte de una masa enfurecida? Sí, más es o menos. Lo que me estás diciendo. Estabas ahí con tu antorcha. O sea, estaban los de. Fuimos de una excursión y nos encontramos al Risitas, tío, por ahí, okay. Comprando una cosa en un kiosco, ¿no? Alguien lo reconoció y claro, toda la masa, todo el mundo, el risita, no sé qué, mira, ahí está, y empezaron a, estaban todos como, ¿qué hacemos, el risita? Vamos a gritarle, cuñado, estaban todos locos, tío, gritando a la risita, cuñado, no sé, pero imagínate 30, 20 personas allí. ¿Y el hombre qué hizo? El hombre nos miró y levantó la mano así como que dice, ¿qué decís? Déjame en paz. Y se fue, tío, que es lo normal, tío, que haría cualquiera. Claro, yo, ¿qué va a hacer, joder? Yo estaba acojonado porque se habían convertido mis compañeros en trogloditas, tío. No sé. El poder de la fama, tío. El poder de la estupidez. Una fama humana. Bastante nimia y bastante mierda, porque no es que risita sea... De las sea... divas, tío, es como, Dios santo. Bueno, ya he hablado del alemán loco y sus subtítulos, pero sácame. No, pero simplemente lo vas a mencionar, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? No sé, que me esperaba que me contases que ese chaval tiene un canal o que tiene una historia detrás de... Sí, básicamente está todo montado, como todos los vídeos de reacciones. Ah. Pero o sea, yo esperaba que ese chaval, no sé, tuviese una historia. No lo he investigado, tío. Un drama detrás de ese vídeo. No lo he investigado, tío. He fallado en ese. Recuerdo un vídeo falso, que esto entra en el pre-full, pero que quizá deberíamos hacer un podcast sobre eso. Uh-huh. Que a mí me impactó mucho, tío. Fue un año, porque en la América... Ya era inocente, ¿no? En América la Perifus se lo ocurren bastante. Suelen hacer todas las compañías un vídeo y eso. Uh-huh. Y yo recuerdo que Google sacó un vídeo que a mí me impactó mucho, porque yo quería que fuera verdad, tío. Sabía que no lo iba a ser, pero yo quería que fuera. Que sacaron un vídeo que salía un oficinista que le pega una bronca a su jefe porque dice, me tenías que haber enviado el email ayer, no sé qué. Uh-huh. Te dije que me lo enviase. Y el oficinista dice, no, es el de Google, ¿no? Sí. Y el de Gmail, perdón. De Gmail. Y el oficinista dice, no, sí, yo ya se lo envié. Miró usted en su ordenador, no sé qué. Uh-huh. Y entonces el jefe se queda así mirándole como, Y se va corriendo, se va andando a mirarlo a su oficina, ¿vale? Y entonces el oficinista sale corriendo, llega a su oficina, envía el email y modifica la fecha del envío, tío. Sí, grandioso ese vídeo. Como que era una nueva feature que iban a poner y que tú pudieses modificar la fecha de la llegada del email. De los envíos, tío. Yo, para ir para estafar a tope, para engañar a la gente. Eso es una gran idea, tío. Eso es una gran idea. Eso para ya que no tenga ningún sentido la fecha de entrega ni eso. Es que a Google se le ocurre buena idea. Yo alabo el de Pokémon que hizo, que se supone era una supuesta aplicación en una pre-full que hizo, que es mentira, por supuesto. El Día de los Inocentes. Tú tenías el Google Maps. Era como estos juegos de tú ir a zonas para buscar cosas. Sí. O sea, que hay mucha gente que les encanta hacer eso. Hay pequeñas aplicaciones de móviles que te buscan una localización en tu ciudad y tú tienes que ir para ganar puntos, ¿no? Entonces sí. A la gente le encanta. Pues habían hecho uno de Pokémon. Hasta con todo, Pokémon por todo el mundo. O sea, en plan, habría monumentos en los que habría Pokémon más importantes, pues los legendarios estos famosos, o icónicos de eso Pokémon, que estarían en zonas de, en plan... Eso se hizo en su día... En Disneyland estará Pikachu, cosas así. En su día había una aplicación de buscar la bola de dragón y eso, por tu ciudad. Ah, esa quedó... Te podías competir con gente... Sí, lo malo si alguien más lo tenía en tu zona puesto la aplicación, podía ir a ver quién llega antes, sí. Y después, no sé... Compartir trivias de Dragon Ball y después ponerlo en Twitter porque otra cosa no tiene. Digo, estás más solo haciendo eso. Es que yo lo haría si para que la gente ande porque y eso. Soy flojo y macho, para mover la pierna, me estás poniendo nervioso, joder, macho. Esto es como es que lo veo en la parte de abajo de mi visión, una cosa moviéndose ahí. Te desconcentro, Carlos. Con la te puta pierna te desconcentra mi cosa de abajo moviéndose, Carlos. Sí, vaya, concentra tu cosa de abajo. La entreno. Con las pesas esas con que tiene pesas. Ahí. Ok. Hostia. Siguiente cosa. No sé, ¿te has cortado tú solo o me he cortado a mí mismo? No, eso era lo del April Fool, simplemente. Ah, sí. De Google. Ah, sí, ok. Ok, ok. Otro que te va... Vas a fruncir el ceño. Uh-huh. Fuck her right in the pussy. Ya. Yeah. Fuck her. Pero right ese falso lo sabemos todo, tío. No. La gente cree que es cierto. El que sale un tío con barbas como un malapinta, una capucha. A lo mejor hay gente que no lo ha visto por estar en inglés. Que dice, fuck her right in the pussy. Que pero es como que está una mujer, ¿no? Haciendo una entrevista, ¿no? Sí, significa follala directamente en el coño. Pero es como que está una tía, una entrevistadora de noticias, ¿no? Y está, pues yo qué sé. Un reportaje. Un reportaje de noticias, está entrevistando. Y de repente viene un tío corriendo. Le quita el micrófono. Le quita el micrófono y dice, ¡fuck her right in the pussy! ¡Ah! Y se corta la grabación. Y se corta. Pero los carteles que ponen no son de ninguna... No, no son de ninguna cadena conocida y ya se sabe que es falso porque obviamente no hubo ningún... Esa emisión nunca existió. Ya. Pero y después hizo otro. Hizo más. De hecho, este también es un poco leccionista. Que en plan, voy a poner un cachito, voy a hacerlo más veces y más exagerado para demostrar que es falso. ¿Qué me estás contando? Es que se veía, o sea, es que se veían que eran carteles que no son de ningún... De hecho, esto no lo mencioné en el otro, no lo mencioné en el otro, pero si de verdad tú quieres dar una lección de que un vídeo es falso, lo que haces es ponerlo en el propio vídeo. Si tú quieres dar una lección, porque si lo haces en otro vídeo, sabes que el segundo vídeo no lo va a ver nadie. Ya. Y vas a conseguir las mismas visitas. Ya. Fucking right in the pussy. De hecho, sí que han aparecido después reales. Sí. Porque, claro. Hay uno muy bueno real aquí en España. Ajá. Que estaban hablando con unos niños o algo así. Y empiezan todos los niños a chillar y a decir cosas. Y un niño dice, ¡viva el Sepeque español! ¡Ay, te iba yo! Que se crece el niño. Ese ¡viva el Sepeque español! Y ¡viva el Sepeque español! ¿Qué? Ese era del intermedio. Estaba en el intermedio entrevistando a unos niños. Y ¡viva el semen español! ¡Viva el semen! Pero en plan, abalanzándose contra una masa contra de niños. ¡Contra una masa de esa, niños! Imagínate, en cámara, una masa de niños y un niño loco que sobresale acojonantemente. O sea, parece editado y todo, porque es que sobresale perfectamente. Es precioso ese vídeo. Es bastante maravilloso. ¡Viva el semen español! Y se crece ¡viva ahí! ¡Viva el semen español! Es que eso nos pasa a alguna gente, tío, que nos graban y te crece. Y yo ahí... ¡ah! De hecho... Tendría que hablar de modas así... Bueno, esto no es ninguna moda, no sé por qué he dicho eso. ¿Eso lo tenías ahí en la lista, no? No, el viva el semen español no lo tengo. Pero ahora internet se ha vuelto muy loco últimamente con las modas, tío. O sea, Harlem Shake... Yo fui parte de ese... El básquet, el bucket challenge... ¿Tú fuiste parte de Harlem Shake, hijo de puta? Te voy a matar. Yo fui parte de... Creo que ya las contaba por aquí. Estuvo guay porque el mismo día en que pasó eso... Freddy, cuando todavía tenía un canal relevante, Freddy W, que es un canal de YouTube que era relevante en su día, hizo un vídeo, ¿te acuerdas? Hizo un vídeo que era un servicio público, un vídeo de servicio público. Sí, sí, que sí. Era, amigos no dejan que sus amigos hagan vídeos de Harlem Shake. Sí, sí. ¿Te acuerdas ese vídeo? Sí, sí, que se supone que... Los amigos no dejan que otros amigos... Iban a hacer Harlem Shake, hacen Harlem Shake hasta que llega Freddy dentro de la habitación y dice, ¿qué carajo estoy haciendo? No da vergüenza. Exactamente. No da vergüenza. Pero como los amigos no dejan que otros amigos... Hagan vídeos de Harlem Shake. Sí. Era un servicio público, como sí, el de los amigos no dejan que otros amigos beban. Claro. Bueno, más bien los amigos dejan que otros vivos beban y lo aguanten y lo llevan a su casa. Y bueno, no continúo. Sí, pues... Pero no sé, no fue culpa mía, no sé, yo estaba allí en medio. Uh-huh. Yo estaba allí en clase un día y yo, vamos a un Harlem Shake, no sé qué, 30 putos segundos, ¿eh? ¿Pero tú lo dijiste? No, yo no. Alguien dijo, oye, que vamos a hacer un Harlem Shake, la cámara esa de ahí es para hacer un Harlem Shake, y él como, venga, vamos a hacer ahora. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¡Ah, va! ¡Ah! No, sin ningún tipo de preparación. Yo no sé, yo estaba allí en medio, ¿y qué vas a decir? En medio. Ok. Uy. Yo no quiero hablar de problemas técnicos en este podcast. Yo no quiero hablar de problemas técnicos en este podcast. No quiero hablar de problemas técnicos. ¡Que no quiero hablar de problemas técnicos! Vale. Ha explotado Garazman otra vez, como todos los episodios. Sí. No vamos ni a nombrar, o sea, ha explotado y punto. Ok, seguimos. No está de acuerdo con la política de parte 1, parte 2. Sí. Lo que yo... Eso que si tú estás en medio de una masa enfurecida, uh-huh. No puedes decir, no, yo soy demasiado guay para hacer un Harlem Shake. Tienes que ir pero con ello. Pero es que tú tienes una cosa que se llama ego. Freddy era un tío con carisma que dijo, amigos. Un carisma discutible y que después se ha descubierto que no es tal. No, hombre, el hombre ha desaparecido de Tú has escuchado su podcast, no tiene ningún carisma ni nada, bueno. Es horrible. Un tío mierda. Tiene un podcast. Sí. Sorprendente. No lo escucharé. No lo escuché. Pues eso, ¿sacas algún tema tú o yo o qué pasa? Pero me ibas a insultar o algo y lo haces a media. Ah, oh, ¿sí? Sí, estabas diciendo que Freddy es un tío con carisma y tú no, y ya no, algo así. Y tu ego, no sé qué, y vas a insultarme. Ya está, que eso que Freddy tuvo el carisma de hacer lo que hizo y tú no lo tuviste. Pero yo no puedo en mitad de una masa enfurecida, que todos van a hacer un Allen Shake. No tienes lo que hay que tener. No es que no puedas. No quiero. Eres suficientemente hombre para decirle a esa gente que no haga la verdad. Es que tampoco se me ocurrió simplemente de, pues vale, pues sí, sí, tú sabes que a mí me da igual, o sea, no, ya. Yo bueno. Voy, pues yo lo hago, lo que sea. ¿Alguno que quieras sacar? ¿Cuál ha sido el último del que hemos hablado? Focus Right in the Pussy. Ok, yo recuerdo un vídeo maravillosamente falso, que estaba muy bien hecho, tío, que era de un tío que estaba como grabando en el bosque, un ruso. Ya eso le da un... Ay, eso yo te he contado uno. Yo te lo he contado a lo mejor. No. Hostia, pues yo te he contado otro. Yo te lo conté hace poco. Venga, me has dicho antes que no tenías este vídeo en tu lista. Continúa. De un señor ruso que va andando por el bosque. Muy ruso. Nieve, rusa. Al ser ruso, le da mucha más validez al vídeo. Rusos. Sí, eso es otra moda de internet. O sea, si eres si haces vídeos de ruso, tiene, es un alto grado de que hagan clic ahí. Exactamente. Ahí, vale. Entonces, el hombre va en el bosque grabando, no sé, y de repente ve a una niña volando, tío. ¿La niña volando? Sí, una niña volando así entre dos árboles, ¿no? Y entonces nota, se acerca a grabar, y entonces se ve que está el padre al lado de la niña, ¿vale? Viéndola volar. Entonces se da cuenta de que los están grabando y le dice a la niña, ¡va, va! Y salen corriendo, tío. Acojonante. Pero es falso. Falso. Eso entra dentro de los vídeos fantasmales. Pero está guapísimo, no, tío. Eso no me parece fantasmal, me parece más como... esto que le gusta tanto a los rusos de los psychics, sí, la gente que tiene poderes místicos, mágicos en la mente. Era Rusia, no, era Japón. No, era Rusia, ¿no? Que te robaban las ideas, los colores, no me acuerdo que te... Ladrones de conciencia, no sí, sé, sí. Hablamos en el podcast. La gente que averigua lo que hay dentro de los sobres, todo eso, eso les encanta a los rusos. No, si no tienen religión, pero tienen... Tienen religión, no. Parece que sí tienen. No, no. Tienen la religión de los timos, no de no, y de creer lo psíquico, pero no, no tienen Dios. Porque hace frío. Como no sea un Dios que salte de casa en casa calentita. No, no, yo lo digo en serio, o sea, en ese ambiente, ¿por qué ibas a creer en Dios? Hace frío. Hace frío. Cada día. Dios no nos quiere. Dios no existe. No es que no te quiera. Dios no puede existir. ¿Qué clase de Dios permitiría esto? Esto me recuerda a mí, tío, a eso que has dicho. Te lo mencioné hace tiempo, tío. El vídeo que salió en Reddit. El plan es... Haz un vídeo falso sobre rusos, locos o de justicia. Que antes, en el programa anterior que dijimos que era... la bondad, una lección de bondad o justicia, eso gusta mucho a la gente. Entonces el tío hizo un vídeo, es falso, se ha demostrado falso, en el que iba un tío con una moto y se supone que la historia es que hay alguien en el bosque que estaba hasta los cojones de escuchar pasar al mismo tío con la moto todos los días. Entonces lo que hizo es una trampa de ciclistas, que le llamamos nosotros, que lo hablamos en el podcast de los ciclistas. En el podcast de bicicleta. Que le tiene una trampa, pero el tío está allí presente. O sea, está en la trampa de ciclistas y el tío está presente. Total, que el tío va loco a pegarle una hostia. No recuerdo si era con un bate, con un hacha. Creo que era con un hacha. Va a amenazarle. Todo esto es una GoPro. Una GoPro en la cámara del motorista. Del motorista, ok. Total, que al final pues hay una refriega ahí porque se pelean, entonces intenta meterle un... estoy diciendo un hachazo y no recuerdo si era un hachazo, a lo mejor me estoy pasando y en mi mente era mejor. Pero le quería meter una... Todo esto en ruso, imagínate los rusos ahí. Y nada, al final pues tiene una lección porque el tío le consigue desarmar a base de patada y el de la moto consigue alejarse, volver a acercarse a pegarle una patada, tirarlo al suelo, volver a retroceder, volverle a atacar mientras que el otro huye, ¿no? No entiendo la moraleja, no entiendo cómo eso encaja en lo de los lesionistas. Porque al principio tú ves, te asusta porque hay un loco con un hacha amenazándote a ti con una moto. Pues yo estoy de parte de ese loco. Vale, pero ese es tu problema. No, pero vamos a ver, al final, si eres un hijo de puta, aprende una lección. Que todas las noches va con tu motillo, que además la has trucado para que haga más ruido, hijo de puta. ¿Eh? Eso es así. ¿Sabes? Eso es así. yo estoy de parte del hombre del hacha, tío. Hombre, pero yo no... Debería, si ganase el hombre del hacha me parecería forma, bien, porque... Hay formas de... Si ganase el del hacha, entonces sí sería un aviso de servicio público. No hay ruido con las motos, porque soy un... No imprisionáis a nadie. Sí, pero... Yo no tengo claro si era su... Porque creo que no era su propiedad, según lo que enseña en la descripción del vídeo y de... Con más motivos si no era su propiedad. Bueno, de todas formas, todo esto es falso. Ah. En primer lugar. Fuck. Eso que si no es su propiedad y estás por mitad del bosque, tú tienes derechos como el que le da coraje que los ciclistas vayan por el bosque porque, yo qué sé. Y pone trampa para ciclistas. Ellos lo odian. Ya, ya. Los ciclistas. Bueno, supongo que los odian, a lo mejor no atiende a las consecuencias, no sé. Pero yo que sé, un ciclista no hace ruido, ¿sabes? Uh-huh. Es que una cosa es un hijo de puta que está haciendo ruido a posta y otra cosa es alguien que no tiene más remedio, de que simplemente está ahí. Yo creo que ese no tenía más remedio, estaba simplemente ahí. Uh-huh. Es la narrativa de esta cosa falsa. De esta cosa falsa, porque sabemos todo el mundo que es falsa. Bueno, voy a ir acabando ya, me quedan dos. Ah, no acabo, qué cojones, si me queda lo de... Bueno, de esta parte, de los clásicos. Espérate que yo tengo uno de los míos aquí. Ya has dicho uno, ¿no? No, tú has dicho el del motorista. Pero eso no contaba, no estaba en mi guión, no es un clásico. ¿Ese de las motos no estaba en tu guión? No. Ah, ok. No es un clásico, me toca a mí. Es mi turno. Vale, tío. vale. Es mi... Aunque sé que me vas a interrumpir, es cuando yo tengo el micrófono, tío. Okay. Eso lo hacíamos literalmente al principio. Lo de tener micrófono. Otra vez has sacado la referencia del pasado. He pensado que mejor te paso el micro. Ok. Porque yo, los dos siguientes los quiero hablar yo. Ok. Hay un vídeo maravilloso en LiveLeak. LiveLeak, qué maravilla LiveLeak. Ese rincón de internet profundo en el que se permite cualquier clase de contenido explícito. Cualquier ¡qué atrocidad! Maravilla! Cualquier atrocidad, cualquier... Hagamos una lista de atrocidades que hemos visto en LiveLeak. Yo la tengo. Se llaman mis favoritos de LiveLeak. Una de las atrocidades que vimos en LiveLeak fue una máquina de picar carne. ¡Ah, maravillosa! Que tiraba ovejas. Tiraba una oveja, ya lo hemos hablado. Y la destrozaba entera. Era... Te atacaba directamente al estómago, incluso los estómagos más fuertes los conseguía remover. Y después tres que van juntas, que las vi una detrás de otra, porque LiveLeak sí que tenía un apartado de relacionado, que tú podías seguir clicando y llegar cada vez más hasta un profundo pozo negro en el que quieres morir porque acabas de ver 10.000 atrocidades una detrás de otra. Lo sigue teniendo, los relacionados, okay. Funcionan bien. Pues vi un vídeo de un niño mexicano esnifando cocaína. Madre mía. Que era increíble, tío. El niño allí en plan, dame más, no sé qué. Bueno, mexicano, el niño nifando, ¿no? Y después le di a otro vídeo. Relacionado. Relacionado. Es que salía una modelo, que por lo visto era famosa y era verdad, explicándole a un niño chico cómo se snifa cocaína. ¿Ese no era falso al final? No, ese era verdad, tío. No le da cocaína para que snife. Eso ya sería demasiado fuerte. Pero sí que le da, pues eso, tu... Su leccioncita, ¿no? Su cañita de... Como decías antes, su... Su cañita de acero para nifar profesionalmente, ¿no? Y le explicaba... ¡Coño! Y se descojonaba ella y un tío que estaba con ella. Como explicándole al niño... Un de estos social, como has dicho antes, un... Un mensaje... Un mensaje de servicio público, ¿no? Un servicio público. A ese niño, ¿no? Y eso, y les hace mucha gracia. Y después le di a otro... Ajá. Video relacionado... En el que... Este así video... en cadena, qué locura, tío. Claro. Que es que los ve uno detrás de otro, tío. No te decepciona. Es como boxear, tío. Es como... ¡Pa! ¡Pa! Tú lo sabes de primera mano, ¿no? Que últimamente te has metido en una pelea, ¿no? Sí. Con esa cara. Te lo ves chancara todo. Que yo no me he peleado, me he caído simplemente con mi silla. Que te calles. Bueno. De hecho, no es la primera que te caes. Yo creo que hace poco mencionamos en el podcast, esto lo recuerdo yo, que te caíste en directo. Era la misma silla, ¿podéis entender? Era la misma silla. Era la misma, o sea, bueno, da igual, continúa. Pero eso me hizo mucha gracia. Bueno, y el tercer vídeo que vi fue que este vídeo lo has visto tú, porque yo te lo pasé, porque me encantó, porque llegó a salir en las noticias por internet y eso, que era una tía que se veía como en una discoteca o algo así, ¿vale? Un ambiente así azul, oscuro, negro, ¿vale? Y la tía horror. Tenía una mesa con una enorme raya de drogas que llegaba hasta fuera del eje de la cámara. Ese video, era grandioso. Y entonces la tía empieza a esnifar desde el principio, pero estamos hablando de 2 metros de esnifamiento, ¿vale? Sí, sí, sí. Y entonces ese vídeo, ¿no?, llegó a las noticias de la BBC o algo así. Yo leí un artículo de que esa tía había muerto, tío. Sí, falleció, eso es cierto. Y hace poco he leído que no, que era falso. Que era un vídeo totalmente fake. No, yo creo que sí falleció. Falleció, esa parte es cierta porque salió en las noticias incluso. Lo único falso es que no era cocaína. Era otra droga. Entonces, la gente, cualquiera que sepa de cocaína sabe que 2 metros de cocaína a los 5 centímetros está croqui perdido. O sea, no necesitas llegar a 2 metros. Pero, y al parecer era otra droga. Pero eso es lo que se leyó en la noticia esa horrible de la BBC. Pero yo pienso, yo después he leído, sí, pero vaya, yo después he leído que era falso el vídeo. Uh-huh. E incluso un vídeo de otro tío enseñando cómo hacer eso. Y básicamente soplando, ¿no? Como he dicho todo, sopla. Era jugando con el ángulo de la cámara y que realmente estaba esnifando con la boca, básicamente. ¿Qué dices? Eso está muy rebuscado, tío. Estaba muy bien hecho, tío, el nota explicando... Además, eso es la prueba de la canela, ¿no? El desafío de la canela, ¿no? Al final acaba... No, pero, bueno, incluso podría estar esnifando, yo qué sé, leche en polvo, que es lo que se usa en las películas. Uh-huh. Es verdad, eso es amasa, ¿no? En la saliva. Y ya está. Pero sí, hace poco había una nueva teoría de que ese vídeo es falso. Yo creo que es falso. Yo creo que es falso también, porque eso de que se desmienta una cosa que lo... Era bastante impresionante ese vídeo. Es un clásico, es un clásico. De Life Leak. Es un clásico. Pues bueno, yo voy a pasar ahora... De hecho, no sé si te has fijado que tengo el cuello así. Vamos a pasar ahora a videojuegos. Okay. Porque hace poco, estos dos son muy recientes, ¿vale? Hace poco salió la noticia, esto es un Kickstarter también, Carlos, te va a encantar. Salió unos putos genios que se le ocurrieron la idea más macabra, estúpida y genial que se le podía ocurrir a nadie. Es que, ¿cómo conseguimos hacerlo más realista, no? Más real. Le queremos que sea más, los videojuegos más realistas. Los juegos tienen que ser más el Oculus, los gráficos y todo eso más realista. Pues decidieron que para hacerlo más realista tendría que influir el flujo de tu sangre. What? Entonces tenían el vídeo, obviamente. Estamos llegando a que Nintendo tenía razón con el esto para medirse el pulso en el dedo. Para medirse el pulso, no. ¡Estamos llegando a eso! Eso es nada más que un extra para el aparato que necesitaba esta gente. No, el aparato, la base, el titular es aparato que saca sangre cuando pierdes vida en un videojuego. Ahora, ellos tienen toda la teoría montada. ¡Es genial, tío! ¡Has copiado la risa del Evans! ¡Has copiado la risa del Evans, tío! ¿No es genial, tío? ¡Qué gran idea, niño! O sea, que yo estoy jugando al Call of Duty, ¿no? Al Call of Duty. Y cuando... me pegan un tiro. Claro. Y digo... ¡Y te vuelves todo dizzy! ¡Estás real! Y me desmayo, ¿no? Porque me están sacando sangre. No, se supone que... O después... Y cuando coges un power-up, te vuelve a meter la sangre como los ciclistas. Te la mete con trippy ahí, tío. No, pero volverte a inyectar tu propia sangre es como la hostia, tío. ¿Ah, sí? Eso es lo que hacen... Te la oxigenan, tío. Eso es lo que hacen los ciclistas, tío. No te meten aire, te la oxigenan. Te la oxigenan ahí. Sería la polla, tío. O sea, que cojas un botiquín y te vuelvas a meter sangre, tío. O sea... Y dice, sí. Soy Lance Armstrong ahora mismo aquí. Tienes todos los reflejos, tío. Eso para los juegos online es la polla, tío. Está uno de calle. Imagínate una conversación. ¿Esa gente quería hacer esa máquina? Sí. ¿Manufacturar en masa esa máquina? Sí. ¿Es su idea? Esa era su idea. O sea, una máquina que te inyecta y te saca sangre según la barra de vida. Se está decorando. Ha muerto. Es grandioso, tío. ¿Por qué no, tío? ¡Qué hermoso! Bueno, la historia de esto es que primero hicieron un vídeo enseñándote cómo funciona. Puedes ver el vídeo. Maravilloso, tío. Exactamente. ¿Tienen un prototipo? ¿Tienen un prototipo? ¿Era un vídeo con personas? Con Yo personas. Me imaginaba que sería una animación o algo así, tío. No. El tío poniéndose todo easy, tío, cuando empieza. Pero vamos a ver, pero que es normalidad. Tío, nada más. Pero entonces esa sangre la estás tirando o qué? No, la estás almacenando. ¿Y después bolsita, qué haces? Y después te la inyectas cuando acabas la partida. ¿En serio? Claro. Pero venga ya, pero si eso es una gilipollez que se me ha ocurrido a mí, lo de volvértelo a inyectar. Que no, que es así. Es cierto, ese, tío. Ese seguro genio. Y yo sé, ese dinero hay que darlo. Eso habrá ganado, ¿no? No, resulta... ¡No! Sacaron el vídeo. Después hicieron el Kickstarter. Y era falso todo, ¿no? Yo creo que todo era falso. Y claro, tuvo tanta repercusión... Pero ese hay que darlo. Es que tuvo tanta repercusión que es que lo iban a ganar. Entonces dijeron, no. Esto va a ser una estafa de canal. Nos van a denunciar. O sea, dieron marcha atrás. Estos tíos sabían porque... Aro. Dieron eran marcha atrás porque... Lo que dicen los americanos, ¿no? Un hoaxter. ¿Hoaxter? ¿Qué es que es hoax? Hoax es una estafa, un engaño. Ajá. Pues un hoaxter es un... Ah, un estafador profesional. Pero no profesional de que engaña a la gente por dinero, sino de esta gente que se dedica... A eso pasa, tío. Hay gente que se dedica a... Sí, como los indios. Timos que... graciosos. Hace timos graciosos que salgan en los periódicos. Sí, o, sí. ¿Sabes? Ajá. Un hoaxter. O sea, que eran unos hoaxteros. Es como artistas de los timos, ¿no? Aquí en España. Unos hoaxteros, ¿no? Que estaba allí y dijeron, Dios mío, están dando todo el dinero. Tú imagínate, tío, ahí en el Xbox Live, tío, uno que está con todo el subido y otro que está con todo el bajón, la clase de conversación que tendrían, tío. Ay, el Call of Duty, tío. Es maravilloso, tío. Eso sería tan horrible. Tuvieron que cancelaron el proyecto. Subió muy rápido el proyecto y lo cancelaron porque el prototipo existió. Yo me gustaría creer que sí, pero yo creo que al final la razón... Dice que no tenía el prototipo, que es simplemente un tío con algo aquí atrapado, un poco de saca sangre y tirando. Pero si queréis ver la máquina, ahí está en el post de Vaya. ¿Cómo era la máquina de grande? No me acuerdo porque no he visto en vídeo. Yo esto lo estoy diciendo todo en memoria, siento. Si quieres podemos verlo, merece la pena. Nada, lo veremos. Pues eso. No era muy grande, creo que era una tostadora. Un de estos de sofá, creo que era grande. ¿Un brazo? Un brazo de sofá. ¿Qué pasa? ¿Mi Alzheimer? ¿Tengo un problema? Me encantaría ello. Me encantaría estar con el Oculus Rift y con la máquina esa en mi casa jugando videojuegos, tío. Sí, no, entre mi madre. El combo, porque ya existe el combo. Yo he visto a gente que tenía la plataforma... Hay una famosa plataforma, lo que pasa es que no es tan popular como el Oculus Rift, por motivos obvios. ¿Para andar? Sí, que tú vas andando. Después hay unos guantes también que te... Pero en vez de eso, en vez de la plataforma para andar, te pones el Rolling Rocker este... Que ¡hostia! Salen los vídeos de la Acre Video Game Day, que es como una plataforma así... ¡Hostia! Que, el Rolling... ¿Cómo se llama? ¡Toflimsy! Que tienes que estar todo el rato moviéndote. Todo útil. Lo que está hablando Carlos es una plataforma antigua de la era de la NES, de Super NES me parece que era. Era el precursor del Wii Fit. ¡Bueno, Juanjo! Precursor. ¡Bueno, Juanjo! Es como... Un puto trozo de plástico. Vale, espérate... Vamos a entrar en geometría. Geometría. Imaginaos una semiesfera. Me gusta. Del tamaño de tu culo. Sí. Ponla en el suelo. Y súbete. E intenta mantener equilibrio en la parte plana ahí, de la semiesfera. Y no solo mantener el equilibrio ahí, sino jugar un videojuego con ello. Exactamente. En Nintendo sabían. No lo hizo Nintendo. Ah, ¿no lo hizo Nintendo? No. Yo creía que era Nintendo. La compañía esa, LJN. Que hace todas las cosas. Pero era compatible con horrible. Todo. Horrible. Sí, claro, era para la NES. Era compatible con todos los juegos de Nintendo. Eso es difícil, ¿eh? No era compatible con ninguno. No funcionaba en ningún juego. Después de Rob el Robot, me creo perfectamente que esto fuese de Nintendo. Nintendo no haría algo tan horrible. Aparte, Rob el Robot es lento, pero hace cosas. Hombre, imaginaos una semiesfera, pero no la imagináis tan pronunciada, sino era más bien plana. Pero sí, básicamente... Pero que eso hay una máquina de... Eso lo venden ahora mismo. ¿Mm? Lo mismo, para hacer ejercicio. Para hacer aerobic en los gimnasios. Venden una cosa parecida a eso. Hostia. Que es para mantener el equilibrio. Es puto eso. Vaya gilipollas. Sí. Vaya puta gilipollas. Las grandes ideas ellos. Uh-huh. Que hace poco los de Game Chase encontraron uno de esos... En un sitio donde se supone que no había videojuegos, sí. Ellos van van de mercadillo en mercadillo. Son los cazarrecompensas de los videojuegos, ya lo hemos hablado mil veces, insistimos en que lo veáis, aunque no entendáis inglés. Bueno, ellos van a los mercadillos, lo primero que hacen, si no ven videojuegos, preguntar qué está allí en el mercadillo. ¿Aquí hay videojuegos? Uh-huh. Y le dijeron que no. Sí, y sí. Vieron eso, tío. Vieron el Rolling Rock. Sí, porque siempre, aunque sepa que no haya videojuegos... Hay que preguntar. Pregunta y a veces, si tiene pinta, porque ellos a la vista... Es buenísimo, tío. A la vista ven si... Bueno, pero aunque esta gente no sepa que tienen videojuegos, como es cosas que de su casa, de almacén y tal, puede que haya algo en algún cajón perdido. Y siempre se dan una vuelta. Ya, ¿en cuánto van a insistir en ese sitio? Depende si el tío le ha dicho que hay videojuego o no. Si le dicen que no hay videojuego, no insisten demasiado. ¿Y encontraron eso? Por $5, tío. Eso se vende carísimo ahora mismo. Y se lo llevaron ahí en el momento, tío. ¡Qué hijos de puta, tío! Pues eso, pues ahora imagínate el combo. También mola mucho porque en ese programa, en ese mismo episodio, de hecho, le preguntaban a otra tía, ¿hay videojuego aquí? Y la tía decía, no, no tengo videojuego. Y Billy se la quedaba mirando y decía, no, parece sospechosa. Tienes videojuego, ¿verdad? ¡Ah, sí, buenísimo, tío! No sé si creer, pero... Le dice a la tía. Parece sospechosa. Eres muy sospechosa, señora. Que no la conoce de nada, es que son muy salados. Sí, sí, sí. Y claro, la tía les mira y al final acabas con una risa. Es buenísimo. O bueno, había una vez que a un viejito, era un viejo chocho perdido, que estaba ahí vendiendo sus juegos. Eso es súper encantador, tío. Un viejo chocho ahí en un mercadillo ahí, que allí no son pobres ni nada, no imaginé los mercadillos de aquí, no era un gitano ni nada. Era, en América los mercadillos, pues hay gente de todas las clases, sí, vendiendo su... Sí, hay gente que va allí a pasar domingo. A vender su garaje, ¿no? Sus cosas, ¿cómo se llama? Su depósito de cosas, los llevan allí y los venden. Pues hay un viejito ahí todo chocho que le decía, no, no tenemos videojuegos. Y al final Billy, que es el mismo de antes, percata a la distancia que hay una Game Boy, tío. Una Game Boy sin color, ¿era color? No. Creo que era Game normal, Boy, Game Boy. La normal. Con un juego ya, creo que era el Tetris. El Tetris. Tío. Una Game Boy con el Tetris. Era tan entrañable que le pagó creo que 10 euros o 20. Sí, por, sí. Nada más que no la quería para nada, pero se la compró porque el tío era entrañable y ya está, tío. Y también podemos llegar de ahí a la Sega Mega Drive encantada. Que eso también les ha pasado. ¡Hostia, tío, qué grande! Eso me encanta, tío, lo de que estaba ahí en un mercadillo y había un tío que estaba medio loco. Ajá. Eso cuentan ellos, porque no hay vídeo de esto. Sí hay vídeo. Pero no se ve en el vídeo. No se ve, tío no se le ve. Sí, nosotros solo vemos una mesa de estas de playa con un montón de cosas puestas y entre ellas una Sega. Y vieron ahí un tío que estaba medio loco. ¿Tú la has quitado tu Mega Drive? ¿La has vendido, hijo de puta? La Mega Drive no la tengo por ahí. Ah, vale. Y hablaban de que... De que Nota estaba todo loco y querían comprarle algo simplemente de pena, porque les daba pena en Nota. Uh-huh. Entonces Nota les vendió una Mega Drive, tío, por 2 pavos. Ellos aceptaron, pero después la dejaron allí en plan, bueno, si Nota la puede volver a revender, ¿no? Si nosotros no la quieren, porque ellos ya tienen una puta. Claro, Mega Drive, claro, les tío. Paga, pero no sé. Sí. Le paga, pero se la dejan allí como... Entonces Nota se da cuenta que la ha dejado allí y va corriendo a buscarle a devolvérsela. Claro, entonces claro. De ahí ellos se montaron la teoría de que la Sega Mega Drive esa estaba encantada. Sí, ellos son... Y que por eso en Nota estaba loco y quería deshacerse de ella a cualquier coste. Hay que decir que nosotros nos creemos que ellos se creen eso. Porque son muy, muy gente del rollo Gremlin, del rollo UFO. Bueno, se fueron allí a Rockwell. A Rockwell y tal, pero no, ellos saben que Rockwell no... Yo sé que ellos no se creen Rockwell ni de coña. No. Pero les encanta, pero les todo gusta ese rollo. Les gusta... Creérselo y el rollo. Les gusta vivir la magia, ¿no? Uh-huh. Había un Dodongo, que es el cámara, bueno, uno de los cámaras. Había uno que llegaba ahí y le acusaba a una señora. Pero no me acuerdo de la anécdota, así que no la cuento. Ah, oh, ok. ¿Qué te parece? No sé si tú te acuerdas que Dodongo va a una casa y le dice algo a una señora y después se va a tan pancho. No, hay un episodio que se va contento, que va saltando. No, que no sé pues eso lo que hacen siempre, que se acerca a preguntar si tienen videojuegos y eso. Uh-huh. Y la mujer le dice que no y él dice, ah, bueno, pues nada. Pero le voy a hacer mi baile de la alegría. Eso le hace un baile, sí, y sí, se va, tío. Es súper gamble, tío. Sí, sí, sí. Que llega ahí y se pone, vale, gracias, señora, voy a hacerle el baile de la alegría. Y empieza a bailar delante de la señora y se va. Claro, los otros dos descojonan detrás de un coche con la cámara grabando ahí a cámara oculta, tío. Es grandioso, sí, sí, esa gente. Es que ese Game Chaser, bueno, es de lo mejor que hay en YouTube, tío. Después de nuestro spam mensual, a Game Chaser. A Game Chasers. Vamos que tienen un Patreon ahora, ¿eh? Se lo han hecho. Y yo le he dado todo mi dinero. En serio se los daría, tío, porque... Hay poco dinero. Creo que dan 300 euros al mes lo que ganan, bueno, sí, por el Patreon, que me parece poquísimo para la calidad del contenido. Y me encanta el trabajo también que estamos haciendo tú y yo para convencer a la audiencia de que el Patreon es bueno. Me encanta. Sí, exactamente. Estamos haciendo un lavado de cerebro de puta madre. Yo lo digo, tío. Yo lo haría. Eso funciona. Es Javi que está escuchando ahora mismo y está pensando en pagarnos. Sí, es Javi, tío. Vamos a darle dinero. Está ahí pensando en pagar los Patreones. Bueno. Sí. Voy a pasar a otro muy reciente, de hecho, es de este fin de semana. Ok. ¿Qué? Hay toda la novedad, toda la... Ya no es de este fin de semana, pero bueno. Es verdad, porque además hoy estamos a lunes, o sea que ni que no consta que, ni que... Bueno, de hace 2 semanas o 3, que es el... que yo me quiero poner la medallita, porque yo lo vi y dije, esto es falso. Yo me la cuelgo porque dije, esto es falsísimo. Después ha salido el tío, el leccionista de turno. El lesionista. El leccionista de turno, diciendo que esto era, pues yo qué sé, más falso que... Espérate. Que Remy Gallar haciendo de poste de o que las mariposas de Arthur Gay, de Arthur Conan Doyle, ¿no? Ahí. De Remy Gallar también se puede hablar un día, porque ese tío tiene el toque dado, ¿eh? Ese tío está fatal. Ese tío tiene... Es fascinante. Podrían hacer un documental sobre él, tío, porque tiene el toque dado. Tú lo piensas, es un poco que vaya, retrasado. Pasa loco, es que los franceses, ¿sí?, no son tan elocuentes. Si yo fuese francés, yo haría un documental sobre él. Le pasa, que sí. Bueno, para que no sepa quién es Remy Gallar, es un tío que se dedica a hacer bromas. Sí, pero bromas gordas de mal gusto, de meterte una colleja, pero es tan elocuente y tan original. Lo más famoso que ha hecho es lo de Mario Kart, que cogió un kart, sí, se disfrazó de Mario y se fue por la ciudad ahí lanzando plátanos a la gente. Son bromas muy grotescas, muy burdas, no... Hay uno maravilloso. Yo soy muy fan de muchos de ellos. Hay uno maravilloso, que hay una tienda de estas de bromas. ¿Vale? Vamos a hablar de Remy Gallar, yo no sé por qué pasa. Y tiene una... El cartel de la tienda literalmente es Party Story. Ajá. O algo así, ¿vale? Y llega él autobús lleno de gente. Ese es un clásico. Se para en la tienda, entran todos y lían una, porque él dice, coño, si esto es una tienda de fiesta, aquí hay que hacer fiesta. Vámonos de fiesta. Llena un autobús entero de gente a destrozar una puta tienda. Lo destroza, tío. Un grupo de gente en un autobús llegan y destrozan una tienda de fiesta. Y se van, pero todo eso en el transcurso de 3 minutos, tío. En mitad de un polígono. Eso está planeado más que los ladrones de banco, tío. Exactamente, tío. Entran, la lían parda... Que ningún golpe. Y salen, tío. Y ya, el de la tienda allí como... La verdad es que lo normal hubiese sido que llegase la policía y deteniesen unos cuantos y no se han enterado que... No, está súper organizado. Es que lo hizo en nada de tiempo, tío. Al parecer al final sale en el vídeo que paga o que... Es que eso, es que ese tío es millonario o algo así, tío. A que es algo, sí, de eso, sí, ¿no? Sí, si tú tienes pasta, porque hace un montón de cosas súper que dices, súper hecho. Esto ni es rentable. Además, va a los partidos para que lo echen. Que en Francia se ha hecho famoso por eso, por ir a partido y que le mete, y sale al campo desnudo. Bueno, desnudo creo que no has hecho. No, desnudo. Desnudo no, pero sale al campo con cosas y ya está, y lo echan. Está más rara, tío. De hecho, para hacerlo eso, te tiene que comprar grado en primera fila para saltarse. Ah, bueno. Y después también tiene... El lema magnífico, tío, que tiene. Es verdad que no, yo no sé lo que significa. No sabemos lo que significa. Sé que importe pa' que ni... que ese es nuestra... Una frase en francés que sale en todos sus vídeos al final. Y no sabemos lo que significa. No podemos que mirarlo significa en el traductor. Pero nosotros tenemos la teoría de que al ser francés nadie quiere saber lo que significa ni le importa. De hecho, ajá, nunca lo hemos mirado. Claro. Y la gente odia las cosas francesas. De esa frase existen nuestras variantes que usamos cuando creamos un servidor en cualquier sitio. Si creamos un servidor en Gmod, en Minecraft, lo que o sea. En Attack on Titan, que creamos. Para que no se meta la gente, lo ponemos en francés. Lo ponemos en francés y nadie, ¿Nadie se mete? Claro. Es que somos unos genios. Pongo que la frase literal mía es, la invención de la de Remy Gallar es: sé que importe pa la vie de la vida y todo lo demás. Que eso ya es en castellano. Pero me da igual. Nadie se mete. Sé que importe para la vida y todo lo demás. Nadie se mete en un servidor con letras francesas. Cosas en francés, nadie se yo mete. Yo no lo haría. Yo no me metería. Claro que no. Es que eso es de tío viejo de internet, ello. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Por ejemplo, el otro día cuando hicimos. Eso es de desesperado. Eso es de que ya no encuentre ni un servidor. Me voy a tener que meter al puto servidor francés. Que van a estar escribiendo cosas en francés, que son pesados los franceses. Pero eso es de saber ya internet, porque eso nos pasó el otro día, uh-huh, que estábamos grabando El Sucio Rápido y Mortal, uh-huh, y yo, para invitarte a ti, tengo que escribir tu correo, ajá, ¿vale? Y yo escribía tu correo, pero ahora no me dejaba escribir arroba, porque ajá, hace poco han actualizado el Google Hangout. ¿Pero qué quieres contar? ¿Lo que yo te propuse? Claro, yo... No sé qué tiene que ver con lo de antes, pero vale. No podía escribir arroba, ¿vale? Uh-huh. No, no se podía, estaba roto, tío. Yo le daba como normalmente escribes arroba y no escribía. Había claro. Un bug nuevo. Sí, un bug nuevo en Google. Ay, ¿qué y nosotros pasa? Ahí pensando cómo lo podemos. Y Juan me dijo, eso no tiene. Eso es fácil solución. Lo escribe en otro lado y lo copio y lo pega. Es lo mismo, eso es de sí, ser sí. Viejo de internet. De viejo ya de internet, yo soy un perro viejo. Y yo ya estaba allí. Eso me pasaba a mí por primera vez en GarageBand. No, en GarageBand no, en el Final Cut, que es el editor de vídeo en Mac. Que resulta que no es compatible con los acentos en español. Claro, yo escribí acento y no lo detectaba. Y no sé por qué se me ocurrió hacer eso. Copiar el acento en un lado, porque, vale, que no esté arroba puede ser un bus, pero que esté la I, pero que esté, no esté la I con acento, no me lo creo. Eso es muy raro. Al parecer tendrán un bus que no habrán tenido en cuenta que en el formulario o donde escribes, pues tenga en cuenta los acentos. Copias, pega, pues en Google, si os pasa esto alguna vez, ya sabéis, copia, pega, un lado para otro y ya toma por culo. Y poner los servidores en francés. ¿Sabe quién copia, pega y además es francés? ¡Oh! El que ha hecho el nuevo leak de Rayman. De hecho, voy a hablar en serio de franceses y de leaks. Ha salido hace poco la noticia de que Rayman, hay rumores en los leaks típicos. ¡Oh, una foto así más torcida que otra! ¡Oh, un vídeo que se ve en el de estos de personajes, en la elección de personajes se ve a Rayman no sé qué! Es que estaría guapo, es falso. No, ¿en Palesmas o para qué? Palesmas Bros. Brawl. Ah, porque, claro, porque el Brawl ahora está creando mucho hype por su... De hecho, había un leak. Un leak significa una filtración del perro del Nintendo. Del Duck Hunt. Del Duck Hunt, que es un juego antiguo. Que le han metido, ¿no? Sí, han metido al perro. Al final era cierto. De hecho, en la foto nadie se lo creía. Pero al final era cierto. Qué de guay. Hecho. Pero lo de Rayman era descarado. Lo de Rayman era muy descarado, no por nada, sino porque yo me fui a la fuente original porque me interesaba, tío. Quería saber. Y además, la fuente original me cuesta 2 clics. O sea, para la gente que... Pues eso es demasiado, tío. Y yo... Los periodistas no son capaces. Hice... Y lo único, lo que coincidía en todas las fuentes era un vídeo en la selección de personajes, se ve cómo lo anima. Uh-huh. Y después una foto de... tú sabes lo de... Rayman aparece en combate. Sonic aparece, que es como el wallpaper que tienen los del Brawl para anunciar un personaje. Se une a la pista. Y, sí. Joins the battle, ¿no? Sí. Y eso es todo lo que había. Después se excusaban de un tío que dijo, un manager de Nintendo Alemania, me parece que era, o Francia, que se le escapaba entre la lista de personajes, decía Rayman. Pero no por, yo creo que, de hecho, si tú lo escuchas, no creo que estuviese pensando en eso, ¿no? Estaba diciendo personajes, digo, tanto los clásicos, no sé qué, Rayman, no sé. Es por decir, ¿no? Sí, pero eso es de antes de salir el de Smash Bros. Brawl. Y ahora es un nuevo... rescatado el vídeo, ¿no? Han rescatado el vídeo y es lo que ha hecho. Y digo, esto huele a esto. No me lo creo, pero estaría guapo. Yo no me lo creí en un primer momento. Me pongo aquí la medallita. Y ahora salió el tío, el puto lesionista. ¿El lesionista se ha revelado? El lesionista ha sacado un vídeo de cómo lo hizo en el Final Cut. Y la gente diciendo, los flipados de los monos del planeta Los Simios. ¡Hostia! ¿Era tan real? Era tan real. Es más, si miráis el vídeo, se ve súper... súper currado, ¿eh? Es súper cutre. O sea, de hecho, sí que es verdad que está currado. Porque te ves que coges una imagen y cuando pasa la manita de selección de personajes del Brawl, que por cierto es horrible, no sé qué estaba pensando Nintendo, no sé qué piensa Sakurai cuando hizo eso. ¿Cómo que pone una pastilla? Es decir, tú pensarás, sí, ¿verdad? tú pensarás, voy a seleccionar un personaje, llevo la mano y hago clic. No. Tienes que llevar una pastilla. Tienes que irte a donde estaba tu personaje elegido anteriormente. Tienes que darle clic a tu personaje anterior. Tienes que darle un incentivo al personaje para que se vaya contigo, que es darle un pastillón. Oye, Fran, eso decía Rayman, ¿no? Te llevaste pastillón. No me diste ni media. No me diste ni media, Fran. 10 pastillones te tomaste. Pues igual. Igual. Pero una cosa, eso es un elemento de los fakes del que no hemos hablado. Uh-huh. Y es que tiene que estar currado. Para que veas que es fake. Si estamos descuidados eso, hay dos versiones. Dice tú, esto puede ser verdad. Pero cuando está tan bien currado, dices tú, esto es falso. Esto es falso porque está demasiado bien hecho. Eso pasa. Pero hay otra vertiente que hay vídeos que se van a la lengua que son falsos, como el vídeo. Pero la gente es suficientemente estúpida como para darle bola. Hay los dos. Es una delgada línea en la que vivimos. Sí, supongo que al final. El que más vende, consigue vender gente es lo que tú dices, la que te lo crees pero no te lo terminas de creer, el medio cutre. Pero bueno, eso ya es teoría nuestra de pacotilla y tampoco viene a nada. Ahora voy a pasar a ya acabado. ¿Tienes algo uno que sacar? No. Pues voy a sacar los más comerciales. ¿Cuánto llevamos? No lo sé. Vale. Si llegamos a las 3 horas estamos bien, eso es mi cuenta. Ajá, ok. Pues vamos a hablar de los más comerciales, ¿vale? Que estos los he buscado más explícitamente, no son clásicos, son, de hecho, muchos de estos los he conocido ahora. O sea, ah, ok. cosas que he encontrado. Hay un vídeo muy famoso que se ha hecho porque es gente corriendo sobre el agua. El vídeo es bastante gracioso porque esto son muy es comercial porque son de compañías concretas. Por ejemplo, el Apple Fruit Day, un Google haciendo lo de Pokémon de antes, o un Google haciendo lo de Gmail, las bromitas estas. Sí. Después se hacen los leccionistas porque estos son... Uh-huh. Más... Pero es mentira, esto es más falso que... Ya, ya. Es que es una mierda eso lo de andar por el agua. Es muy falso, tío, se ve. Más falso que un like del Facebook. Y tenéis que decirlo, ¿vale? Es que tengo apuntado una lista. Es que no lo he dicho, ¿vale? Lo he intentado meter, pero se me ha olvidado. Tengo una lista de... Más falso que... me voy a poner aquí... Poco yo, cuando estábamos hablando de los monos de Predator Simio, ahí podría haber metido 3 o 4. Ya, ya. Más falso que el bebé de Sniper Elite, ¿sabes? Ah, no. American Sniper. ¿Qué he dicho? Sniper Elite, que es un juego. No sé si salen bebés en ese juego. Sí, sí, sí. Bueno, pues básicamente es un anuncio de botines, ¿vale? Pero eso no lo dicen todo el rato en el vídeo. Después pones en el titular, vídeo de falso de botines, muestra como tal, y la gente lo ve y la gente pues gana. De hecho, eso es lo que ganan muchas compañías de estas, la propaganda que les da, porque si dicen, no, botines de, yeah, de Nike, no los vende. Pero... Eso todo es marketing de ese viral. Sí, de hecho, los tíos... Salen unos tíos en una playa, ¿no? Y hablan de que... No, queremos... En plan, súper... Súper importante, ¿no? Todo esto. Vamos a intentar correr por el agua. Porque nosotros creemos que si vamos suficientemente rápido por la orilla, podemos andar por el agua, ¿no? Y al final se ve como que... el lagarto. ¿Pusieron el vídeo del lagarto? ¿Qué vídeo del lagarto? ¡Ah, que corre muy rápido! No. Pues yo lo hubiese hecho. Hubiese dicho, esto tiene una explicación física. De hecho, sí, ¿no? Los ciertos animales consiguen, no sé qué, y pondría, hubiese puesto el vídeo del lagarto, tío, para darle aún más sensación científica. Ellos no lo hacen. Pero también es un anuncio, no quieren desviar tu vida de lo que importa, que son los botines anti... Es un anuncio de botines... que es impermeable. Impermeable. Ya. Yeah. Y al final impermea tanto que flota. Sí, ¿qué? Pero ¿sabes lo que yo me imagino? Si eso fuera posible, que caes de un avión, ¿no? Y te rebotas para arriba, ¿no? No, que tú irías con tus botines impermeables maravillosos y no se mojaría nunca, flotaría de lo impermeable que es, nunca tocaría sus moléculas del agua, pero lo que pasaría es que los botines estarían flotando y tú estarías colgando bajo el agua, bajo, ¿no? Ahogándote. Bueno, pues al final se sacan una chorrada, tío, para al final ves cómo van aprendiendo, van practicando, y al final ves que no, es que hay que darle cierto giro, ¿no? Porque ves cómo entra de lado, como los saltadores estos de altura que pasan así de espaldas por una barra, hacen más o menos lo mismo y dan el pego. De hecho, el vídeo está súper bien porque está hecho con dinero, no jodas. Los que he hablado antes eran todos amateurs, pero esto ya es con dinero, que se buscaron una plataforma para ponerlo por debajo del agua, ¿no? Después, ay, mira, ¿has visto cómo lo hemos hecho? No sé qué, lo ponemos aquí en un segundo vídeo para que vean lo listo que somos. Y nada, y eso, corren por el agua. ¿Qué te parece? Sobre eso te puedo hablar. Penn & Teller. ¡Oh! Penn & siempre. Por favor, háblanos de Penn & Teller. ¿Lo has hecho en los últimos dos episodios? No sé, es que se está convirtiendo en una de mis grandes obsesiones, Penn & Teller. Sobre todo Penn, que tiene un podcast y habla sobre ateísmo y eso. Bueno. Está convirtiendo en una de mis obsesiones. De hecho, yo quiero verme el programa de el de Fulas. El de Desmiéntemelo. ¿Cómo se llama? ¿El de Bullshit? Sí, no sé si se llama Bullshit, que es, ponen a un mago en la pista que ese le haga... Fulas. Fulas, ok. Ese está muy bien también. Es que en un podcast que escucha Arcadia Gamer, tienen un meme que dice que cada vez que acaban con... Y si no... Desmiéntemelo. Ah, vale. Acaban siempre así, por eso te lo he dicho. Pues Penn & Teller querían hacer... Voy a hablar de ese show. Básicamente, Penn & Teller son dos magos famosos, se sientan en una silla y dejan que un mago haga un truco delante suya. No desvelan el truco, pero ellos analizan la calidad del truco. No, ellos tienen que decir cómo se ha hecho el truco. Ah, tienen que decir... Si ellos averiguan cómo han hecho el truco, ¿vale? Pierde, el mago que ha venido pierde. O sea, pero si el mago consigue engañarles y no descubren cómo ha hecho el truco, o sea, ellos le pagan un vuelo a Las Vegas. Hostia. Y hacen una actuación para ellos en su teatro. Hostia. Para un mago abrir en el teatro de Penn & Teller, ser telonero de Penn & Teller es un gran avance. O sea, entonces ellos consiste en que no sepan el truco, ¿no? Claro, entonces claro, lo guapo de eso es que ellos son magos. Son muy profesionales y saben muchísimos trucos. Y los que están allí también son magos. Entonces, ¿cómo demuestran Penn & Teller? ¿Cómo ellos hacen? cómo ellos describen que saben el truco sin que los que lo estamos viendo cuenten el truco. Porque si saliese Penantel y dijese el truco se ha hecho así a la audiencia, pierde la gracia. Claro, por eso te he dicho entonces antes que ellos no. lo dicen en código claro. al otro mago. Claro, ¿vale? claro. Y entonces es como sí, sí, sí. un juego de sutileza, digamos. Un juego de sutileza. ¿Sabes? Ellos dicen tres palabras y el otro mago, que no quiere que desvelen el truco y es listo, dice, es como, sí, vale, lo han averiguado. Un juego de sutileza cuando estás todo el rato con la novia, ¿no? Tienes que decirle todo. Es maravilloso, tío. Yo recomiendo que todo el mundo lo vea y no sí, entiendo sí, por qué no han hecho más episodios, porque es que es increíble, tío. Sí, sí. Porque además también se ve que el cerebro de la operación es Teller, aunque no habla. Pero realmente es el que le sí, dice... porque hay uno que no habla nunca, que es un... Claro, que es Teller, nunca habla, pero es el que le está diciendo a Penn lo que está pasando. Eso me recuerda a un vídeo que no sé si te he enseñado, que sale Teller hablando, que yo me sorprendí mucho, que se va a la India. Sí. No sé si lo has visto. Sí. Que llega... Es que hicieron otra serie también muy interesante, no sé si será eso, que viajaron a varios países y iban visitando las magias locales. Sí, exactamente. Fueron a China, a la India... Voy a hacer un spoiler de eso, pero vamos, me da igual. Pero ese... iban como ellos mismos, o sea, hablaba, Teller hablaba y eso. Sí, se encuentran a el Teller, se encuentran a un de estos que hace con los vasos pasarlo de un lado para otro, ¿no? Caps and Balls. Caps and Balls. Que es el truco más viejo de la puta historia. Que básicamente es meter el dedo meñique por debajo del vaso para coger el dedo y ponerlo al otro lado. Entonces, es gracioso porque está el tío... el Teller se presenta como mago al local que vive allí. Al ¿cómo le llamamos? ¿El vendero? ¿El que te hace el truco? Yo qué sé, otro mago, tío. No sé. No, pero el que más de espectáculo callejero. Y él le hace el truco... Trilero. Delante. Trilero, exactamente. Le hace el truco, ¿no? Y claro, Teller le está siguiendo el rollo porque no quiere chafarle, no quiere decirle, oye, yo sé el truco, ah, qué listo soy, mira cámara y sonriero. No hace eso. Sino dice, vale, yo creo que está aquí. Y claro, realmente estaba ahí. Porque le había engañado. O sea, el tío, Teller esperaba a que el trilero le hubiese hecho el truco bien. Pero lo hace mal porque sabe que el otro es mago. Y claro, te ve que se está riendo Teller, está como, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y está todo el mundo alrededor como mirando diciendo, ¿y este? Porque era en la India, y tú imagínate en la India y todos los que están pasando, ¿y este ahí? Todos los morenotes ahí. Es grandioso, porque además, Penn and Teller son tíos que hacen magia, pero no hacen la magia barata de hacer los mismos trucos mil veces, porque ya está. Y tampoco hacen inventan y tampoco truco. Hacen street magic de esta que se lleva ahora. Es verdad. Ellos tampoco. Hacen magia de escenario de claro. Las Vegas, grande, gordo. Claro. No hacen esa mierda de... ¡Oh, una carta que se pega al techo! Ni por bueno, eso. Ya hacen trucos gordos. No me parece gordo. Mal eso, pero a mí eso no me gusta. A mí me gusta el show de Las Vegas en un escenario. Hostia, ¿sabes lo que es un fake? Los vídeos esos del payo este en televisión y en Explora que va haciendo trucos con cortes de cámara. Dinamo, tío, el mago, ¿no? Sí, me cago en su puta cara. Eso sí que es falso y no YouTube. No, coño. En América hay uno también muy famoso que es Chris Angel, que ese sí que es famoso, el Chris Angel este. Y que el Pengile fue a dar una entrevista porque había sacado un libro, ¿vale? Y fue a dar una entrevista a un programa de radio. Y el que estaba en el programa de radio empieza, Pen, ¿has visto el especial de Chris Angel? Es la mayor mierda del universo, no sé qué. Empieza a criticarlo y el Pen está allí como, ¿pero tú qué te crees? Que yo estoy en mi casa y digo, ¡Teller, ven! ¡Ha salido un nuevo especial de Chris Angel y es una puta mierda! ¡Vamos a verlo y a destruirlo! No, o sea, él le da igual, o sea, él hace sus cosas, él no le importa claro, un claro, carajo la magia de porque además mierda, tío. Se nota mucho por los shows que hemos visto así más famosos en YouTube, que llegan sueltos, ¿no? Hacen nuevos trucos. O sea, sí. Quizás los... De eso iba a hablar ahora, que es a lo que voy, pero bueno, sí, estamos bueno, desviando Teller. Sí, los trucos que se inventan Penn and Teller. Sobre todo Teller, ¿eh? Es el cerebro sí. De la operación. Ah, vale, pues sí, el otro es más show, a mí me gusta, todo como el dúo mola mucho. Los trucos pueden que use técnicas ya que están muy manidas, pero siempre le busca una tuerca. No les hacen espectáculo de verdad, que es una cosa que se ha perdido en los magos. Yo estoy harto de que llegue fin de año y vea, el mago piedradita, voy a hacer un truco de carta. Que esos son trucos de libro, que no son trucos de libro. Que ya o sea, que se ha comprado un magia borrada y ya sí, está. Sí, sí. Vale, que hay que tener cierta saber hacer para, claro, claro. Para estar delante de un público y vender tú de eso. A lo mejor cuenta algo gracioso, que es lo que le da. Pero no es hacer espectáculo. Es hacer el truco otra vez y hablando. O sea, no sé, no entiendo. Pues. Penn and Teller, todo esto venía porque hablaba de que la gente caminaba sobre el agua, uh-huh. ¿vale? Y Penn and Teller se les había ocurrido una forma nueva, totalmente nueva, de hacer que alguien caminase sobre el agua, ¿vale? Y él hablaba, Penn hablaba de que era un truco que era la polla, porque no era sobre agua calmada, sino uh-huh. que pretendían hacerlo con agua corriendo, uh-huh. y que era un truco maravilloso que se les había ocurrido, y que no pudieron hacerlo porque no fueron capaces de conseguir meter una máquina que moviese agua en su teatro. Porque al final del día tienes que meter esa máquina gigante que mueva agua de un lado a otro y la recoja. Los romanos le tuvieron, saben de lo que hablan. Sí. Los romanos. Entonces ese truco nunca lo pudieron hacer, pero él habla de que era la polla, porque es una forma nueva que se le había ocurrido de caminar sobre el agua. Pero por lo que me cuenta, me suena la cosa más grotesca de vaciar la piscina en cuestión de segundos y volverla a llenar. No pudieron encontrar una forma de hacerlo sin cargarse el teatro. Que además claro. es su teatro, no se van a destruir su claro. teatro. Claro. Y hablaba de que eso, de que ellos gastan cientos de miles de dólares uh-huh. en hacer investigaciones para nuevos trucos, que a lo mejor se pegan 2 años haciéndolo. Pero les merece, porque habrá millones de personas viendo su show. De hecho, creo que es el más, ¿cómo se llama? La mayor referencia en magia allí uh-huh. en América, ¿no? Claro, ahora mismo sí. Bueno, no. el David Copperfield este también. ¿Ese quién es? El que se parte en dos. Sí, me suena. Que se cortan dos a sí mismo y se van las piernas por un lado y él por otro. Ese es uno de los trucos más famosos. Sí. Creo que lo he escuchado el truco ese, pero mencionado como en clave de humor en otro vídeo, bueno, pero vamos. Pues sí, ese también es bueno. Pero y eso hablaba de. Voy a sacar de una cosa off topic y voy a continuar con lo que iba, porque si no vamos a llegar okay. a 3 horas. Recuerdo un vídeo hace poco, y te lo tengo que enseñar, lo tengo guardado en mi favorito, que es muy gracioso, de un mago que está. Esto es un vídeo antiguo, ¿no? Que tiene que hacer un truco de magia delante de un niño. Entonces está el mago en la mesa, es un show de televisión inglés, uh-huh. creo. Y claro, está el mago y quiere hacerle un truco, ¿no? Y de hecho, cuenta el mago, por como lo cuenta el vídeo, es muy interesante. Cuenta cómo él tenía, le dieron un espacio muy chico para un relleno y tenía que hacer un truco delante de un niño, no sé qué programa, porque no veo la tele inglesa. Y el mago va, saca las cartas y dice, bueno, aquí ves que hay 3 cartas, ¿no? Y ahora el niño, él como él cuenta al mago, claro, él no tomó en cuenta que estaba haciendo un truco a un niño. Y un niño tiene una altura y tiene otra, ¿cómo decirlo? Otra visión, otro no, punto de vista. Otro punto de vista, no, otra, sí. Que lo veía más abajo, con lo cual veía, por la altura del niño, veía las 2 cartas que claramente era. Claro, el niño dice, y dice, súper tranquilo, niño, el vídeo me encanta. No, mira, aquí hay una carta más. Claro, el tío se queda así porque no tiene ningún otro truco. Total, que mira. Qué horrible mira, fracaso. Sí, es muy gracioso porque se pone así, pone cara de fracaso. Y dice, muchas gracias Jimmy, muchas gracias Jimmy. Y se va, bueno, no se llama Jimmy, pero yo me lo he inventado. Y se va Jimmy. Okay. Y claro, el vídeo es de que, el vídeo ha surgido ahora porque el mismo mago lo ha llamado, lo ha invitado a que venga uno de sus shows. Porque ahora, hoy día sigue haciendo shows en vivo. Uh-huh. Muy chiquitillo, imagino. Y el... llamó al niño, ¿no? Y lo invitó a pasar y hizo el mismo truco. En plan, es como un reencuentro, ¿no? Y es muy gracioso el vídeo. Ahora más moderno, el chaval tendrá 30 años ya, hizo el mismo truco y ahora se mete con él, ¿no? Porque ahora puede meterse con él. Y es muy gracioso okay. el vídeo. ¿Vuelta al tema? Vuelta al tema. Estaría guay. Se nos va la joya. Vale, seguimos con los videojuegos. Okay. Yo porque he dicho antes de videojuegos y ahora seguimos. La niña vencedora del Smash Bros. Brawl. ¿Está bien del Smash Bros. Brawl? ¿Por qué lo he separado? No lo sé. Bueno, se corrió la voz hace poco de que había una niña, que de hecho está el vídeo por ahí, el vídeo es falsísimo, se ve claramente, las cámaras no actúan normal. Es un mamotreto del game para promocionar el Smash Bros. Brawl. Consistía en que había una niña, claro, supuestamente, claro, porque es que desde la base falla el vídeo este. La niña, se supone que en América tú juegas, tú tienes la muestra del Smash Bros. Bros. Para jugarla y es como las máquinas tragaperras japonesas. Tú puedes retar a alguien, ¿vale? Si tú ganas muchas partidas, esa persona se queda. No sé si es cierto. No entiendo... Que tienen 2 mandos y la niña tiene 1. Y la gente va pasando. Ah, ok. Y la niña siempre gana. Ese es el montaje. Entonces, ¿eso es así en América o en...? Nada, pero bueno, yo qué sé. Se puede formar eso, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar, tío. Igualmente, todo esto era una propaganda gordísima porque luego sacaron el vídeo del leccionista. Pero es que eso es verdad, tío. Es que hay gente que tú... Sí, pero es una niña... Eso no ha pasado a todos. De, hermana, juega conmigo. Llega tu hermana, le da todos los botones. Y gana. Y gana. Y tú, que te sabe todos los combos, ¿sabes? Te cae con una cara de subnormal. Sí, pero esa niña ha ganado sistemáticamente. Ya, ya, bueno. Pero que eso pasa, tío. Y cambiaba de personaje y era en plan... Claro, todos estos vídeos, de hecho, todos los que estaban en esa tienda en ese momento estaban contratados. De hecho, nada más salió el vídeo, salió un tío en Reddit diciendo: aquí hay un puesto de trabajo para una niña de tal, es súper gracioso. Y al final sacaron, a los meses, sacaron el vídeo en el que salía que habían contratado a un famoso... ¿El lesionista? El lesionista. Habían contratado a un famoso jugador de Brawl, de Smash Bros. Brawl o de Smash Bros. Allí en América, y que era un negro que estaba detrás, ¿no? Que estaba detrás. O sea, detrás de un panelillo, sí, un negro, sí. Ahí enorme, ¿no? Ahí jugando al Brawl. Pero con gafas, tío, ahí de qué botella. Grande, tío. Okay. Me quiero imaginar que era el César D ese. ¿El quién? Ese que canta... ¿César? No, yo, un negro que canta con voz grave, ¿sabes quién es? Tesande o algo así. No, me suena. Ah, de Chocolate Rain. Ese. No. Chocolate Rain. Es más o menos así. Hombre, era más mayor, porque este tiene cara de... ¿Cómo se llama ese hombre? Tesande, ¿no? No me acuerdo, pero se ha hecho muy famoso. Ya lo hemos hablado alguna vez. Pues yo quiero imaginarme que era ese hombre. No. Cantaba. Chocolate Rain. Es otro clásico de YouTube. Clásico. Que es otro mismo, una generación que ya le gustaría a todos los ochenteros. Eso es de mierda, ¿eh? Es verdad, tío. Esa gente se aburría ahí viendo, claro, toda la misma mierda. Todos, claro, viendo el mismo canal, seréis normales. Hostia. Y viendo Dragon Ball, a ver. Ay. Kobe Bryant. El vídeo de Kobe Bryant del salto del coche. Hay un vídeo muy famoso que Kobe Bryant salta un coche que va a toda leche. De hecho, se ve la cámara que enfoca como a una pared, ¿no? La carretera está de frente, no, o sea, está, la cámara está al lado de la carretera, ¿no? Y enfoca la carretera como si fuese el Frogger. ¿Entiendes lo que te digo? Nada preparado, ¿no? O sea... No, claro, obviamente, se supone que el Kobe Bryant quería saltar un coche. De hecho, Kobe Bryant ni se metió en mínimo riesgo y le pagaron un buen billete. Claro. Pasa un coche que creo que es un Aston Martin. Uh-huh. Y ya está, es un anuncio de botines y de Aston Martin. Vaya mierda. Es un vídeo... Estos no me gustan, estos, ¿no? Últimos, ¿eh? Me parecen muy mierda, me gustaban más los auténticos. Los auténticos, ¿no? Bueno, tengo aquí uno auténtico y no auténtico, pero que tiene mucho chicha. Uh-huh. Yo lo he llamado, él están ahí y se ponen a cantar. Yo no sé por qué tiene la manía la gente de ponerse a cantar, tío. No sé, el anuncio este de seguros de Madrid, no sé. La Mutua. La Mutua. Uh-huh. ¿Por qué se ponen a cantar? ¿Por qué a la gente le gusta eso? Pues ¿cómo que se ponen a cantar? Se ponen a cantar, tío. No entiendo lo que me quieres decir. Que en el anuncio tú lo ves que se ponen a... Hay un coro que se pone a cantar, ¿no? Y eso parece... Es súper comercial y encanta a la gente. El que te voy a hablar yo hoy es el de la gasolinera. Que es un tío... El vídeo es falso. Un tío que está en la gasolinera, yo te lo enseñé hace tiempo, de hecho, se pone, está echando gasolina, ¿no? Y hay una pantalla que le habla, se supone que son como las noticias, ¿no? Y al final se asusta porque las noticias le está hablando a él. Y al final le dice que cante porque karaoke, no sé qué, y que cante, y se pone a cantar. Pues se ve que es falso, más falso que su puta madre. Bueno, te lo puedes creer. O otro, que es el de la... también hay muchos falsos de casamientos, de... Sí. De proposiciones, sí. ¿No? Que fallan, o que van bien, o que van mal. Hay uno en concreto que se supone que le gasta, que hace como una especie de acuerdo tremendo de un parque entero, ¿sabes? Falsísimo. Uh-huh. Y al final, pues, se ponen todos a cantar un coro. ¿Por qué gusta tanto los coros ahí cantando? Normalmente... Yo, esto es un fenómeno que desconozco, que a mí me lo estás contando tú a mí ahora. No, bueno, no tengo que creer porque me lo estás diciendo tú, pero... También me lo he sacado de aquí, de la manga, ¿no? Para mí esto es un fenómeno totalmente... Pero pasa, ajeno. Tío. A la gente le gusta los coros. A la gente le gusta los coros en las calles. Es de facto. O por lo menos a los de marketing. No sé, sentirte como en un musical, ¿no? Tiene que estar bien. La gente se ponga a cantar por ahí. Pues bueno, ese era otro, ¿no? No tienes nada que aportar a esto. No. Vale, vamos a hablar de Jimmy Kimmel. No sé ni cómo se dice. El del programa este de... ¿Sabes quién es, no? Sí. El que es de un late night show. Late night, sí. De, que hizo famoso por el... No, dile a tus hijos que te has comido todos sus caramelos de Halloween. Ese es maravilloso. Ese es maravilloso. Sus vídeos son geniales. Que es... Pues que saca eso, que le dice, a, por si alguien no lo ha visto... Él dice en el programa, decirle a vuestros hijos que os habéis comido todos sus dulces de Halloween y grabarlo y enviárnoslo, básicamente. Claro. Y la gente lo hace. Claro. Y es muy puteante, ve a esos niños ahí que se han pasado toda la noche anterior recogiendo golosinas de casa en casa. Y ahora llega tu padre y te dice, no, me he comido todo. Claro que allí y las reacciones son maravillosas. Yo por ese vídeo me he enterado que Halloween allí es como los Reyes Magos, que te dan una cosa que solo es como... A mí me hace eso mi madre, con el roscón de Reyes, y yo pongo el trompo a llorar como los niños esos. A mí no, a mí me encantó la reacción de una niña gorda que había, que le decía a la madre, bueno, no te preocupes, yo aún así te quiero, pero la próxima vez me lo dices y nos lo comemos los dos. ¿Vale? ¿Vale? Así súper... Súper... Como si no pasa nada. Yo aún te quiero, pero... Pero esos son los más entrañables. Le gusta mucho cuando hay un niño así. Pero claro... También, o sea, está el niño negro realista... ese. ¿Te acuerdas de uno que sale un niño negro como en un pañal? Un niño negro musculoso. Ah, sí, que tío. Le pega patada, ¿eh? Le pega patada, patada, tío. Es maravilloso. Eso también me recuerda al niño del... Don't say... ¡Dad! ¿Tú lo has visto ese vídeo? No, he visto trozos, pero nunca lo he llegado a ver. Te lo puso, tío, en Twitter. Es un niño cabezón, esto ni es falso, es verdadero. Es un niño cabezón porque tiene una tarita y tiene una cabeza extraña. Es un niño enano. Es enano, tiene cuerpo enano. Tiene enanismo. Sí, después tiene la cabeza un poco deformada por arriba. Y es muy gracioso porque es súper expresivo y tiene una mala hostia. Pero una mala hostia, entonces estará la hermana, la madre, la tía, la prima o lo que sea. Y el niño le dice a cámara... Pero con una voz de enano cabreado. ¡Don't say that! Súper cabreado, tío. Dios, es el mejor meme de internet. Sí, está muy bien. Es otro clásico. Pues el Jimmy Kimmel, el del Late Show, del... Ay, no, sí, Late Jimmy Night Kimmel. Show. El Jimmy Kimmel no, Show. No, el del Late Night Show, coño. J. Late Kimmel. Jimmy Kimmel. ¿Kimmel se dice? Kimmel Late Night. Kimmel. Macho, Marlboro. Que este es el leccionista maestro, porque, sí, porque ya ha hecho un par de vídeos. Porque está primero el de la acróbata, que ese es un vídeo también muy famoso, se extendió, tú lo habrás visto, de una tía que se pone en la puerta de su casa. La situación es llamativa, es ridícula. Es ridícula porque en cámara es como si la cámara estuviese en el sofá y hay una mesita en la que tiene muchas velas. Y la tía se pone en la pared de enfrente, al lado de la vela, a ponerse de hace el pino. Ok. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Pues que la tía se cae, rompe la mesa. Curiosamente, la mesa está fuera de plano. Entonces, desde que se rompe, la mesa está fuera de plano. Está súper currado, en verdad. Y sale ardiendo. De hecho, en ese principio, por el momento, no sabes por qué, entra una amiga. Entra una amiga, un leccionismo, punto, para que veas el montaje, ¿eh? Y okay. Se asusta. ¿Tú lo has visto el vídeo? No. Pues eso. Ese es el vídeo. Pues me suena mucho, tío, pero no estoy seguro de haberlo visto. De hecho, no he llegado a la relación, pero antes te dije, o en el programa anterior, no me acuerdo, que lo que deberían hacer, lo que si quieres dar una lección de que no te creas, que seas escéptico con estas cosas, es ponerlo en el mismo vídeo. Ese tío, el Jimmy Kimmel ese, lo hace. Porque después él sale en el vídeo salvando la situación en las dos ocasiones que ha habido, que es uno de un lobo y este de la acróbata. Sale ardiendo, entonces se corta el vídeo, ¿no? Y eso es lo que conoce la gente. Después, en el siguiente programa, dice, este vídeo lo hemos hecho nosotros y al final ve el resto del fotaje, de la... que me gusta decir fotaje, del tío. Del fotaje. Del sí. Fotaje. Sale el resto del fotaje y sale el tío ese que llega con un extintor y le apaga el fuego, ¿no? Y la tía dice, gracias, Jimmy Kimmel. Lo he visto. Sí. Me estoy acordando. Sí, pero ese tío me cae mal por esas cosas que hace. A mí me cae un poco mal también. No es agradable. Tiene una cara muy... No es el típico presentador de Late Night. Y yo lo he visto de joven, tío. Llevo un montón de años trabajando en antena, tío. O sea, antes de joven era la cosa más extraña, tío. Porque tenía pelos de... Está un poco más rara ese tío, ¿eh? Dicen que tiene depresiones y eso y que... Normal. Que podemos... ¿Alguien sabe? ¿Alguien allá afuera sabe si el vídeo ese de... que está un señor, que es un documental que, random, está un señor hablando por la calle y de repente sale John Luca por detrás? ¡Oh! ¡Ese vídeo! ¡Uy, ese no ha hablado! Ese lo di, por cierto. ¿Se puede saber si ese vídeo es verdad o mentira? Gente... O si simplemente es un señor que se Carlos, parece mucho a John Lucas. Carlos, este vídeo ha pasado de pasada por Reddit y te lo he contado yo a ti. La gente no conoce ese vídeo. Pues ese no sé si lo hemos hablado en algún maravilloso otro podcast. Y me gustaría saber si el documental existe. O sea, ¿eso de dónde viene? Ahí, mira, hay un archivo... Bueno, que... vamos a explicar lo que es. Básicamente es un señor que está andando por la calle. No, no, espérate, lo voy a explicar yo, lo voy a explicar yo. Es un vídeo de YouTube en el que se habla de no sé qué historia de ingeniería. Es como una especie de documental de 10, 20 minutos o incluso más. Sí, sí. O sea, está currado y habla de cosas que no... O sea, que el documental existe y está ahí. El documental está ahí, o sea, el vídeo que te pasé era eso, tío. Vale, vale, vale. Es que es lo que desconcierta, porque si fuese John Lucas pasando de fondo en cámara... pero es que es una hora de... O sea... Ok, pero es que la escena es graciosa porque es un señor que está hablando... Y hablando a cámara, lo más normal del mundo, tío. Exactamente. Hay un tío ingeniero que está hablando... Está explicando sus cosas. De hecho, tiene relación con lo que habla antes y lo que habla después. No tiene nada que ver con John Lucas ni el documental. Tiene un tono gracioso en absoluto. Y de repente, tío, se ve de fondo un John Lucas que entra en plano, pero además mirando a cámara, que es lo gracioso. Mirando a cámara... Como, oh, fuck. Asustado. Estaba como de que no se esperaba esto. ¿Qué pasa ahí? Además, un John Lucas prototípico, con hemos su camiseta dicho, de cuadro y sus vaqueros. Hemos dicho un John Lucas porque no nos queda claro si es el auténtico John Lucas. Pero puede ser otro, puede ser uno de sus numerosos clones. Claro, claro. Entonces, y pasa por ahí, ¿no? Y se queda mirando a cámara como, oh, fuck. Oh, Dios mío. Uy, y se uy. Mete en un hotel. Parecía una tienda más que un hotel, pero vamos. Yo creo que era un hotel, se ve en la maleta que era un hotel. De un hotel. Ah, bueno, el portamaletas no sé. Ese dorado que se ve en las películas. Ajá. Yo creo que se ve eso. Ajá. Se mete ahí como, oh, fuck. Y yo, pero yo creo que es cierto, porque... Yo creo que no es John Lucas, porque si lo habéis visto recientemente está mucho peor que en ese vídeo. ¿No? Mucho peor, mucho más pero gordo es que no y sabes, su papada cada pero tú día. No ¿de cuándo es ese vídeo? No lo hemos mirado, tengo que eso buscarlo. Es verdad, a lo mejor es muy antiguo y podría encajar. Esto lo voy a sentir audiencia, pero a lo mejor no está en la lista porque me va a costar encontrarlo, ¿eh? Pero bueno, yo lo buscaré. Ese vídeo es increíblemente maravilloso. Mm-hmm. Que se vea John Lucas ahí. Pero es que además la expresión. Yo, sí, es que sí. Es los hechos incómodos y absurdos que hace John Lucas de... Oh, fuck. Oh, Dios mío. Porque John Lucas es un tío, es voy un súper... Voy a tener que destrozar un VHS de Star Wars para sentirme bien, para ¿no? sentirme bien. Es que John Lucas es un tío muy incómodo, en realidad. Si ves, has visto alguna entrevista con él o algo, es un tío que no sabe moverse con su cuerpo, que es un super nerd incómodo, ¿vale? Uh-huh. Y es los hechos de eso, tío, de... Sí, oh, sí. Una cámara. Fuck. Ah. Sí. No recuerdo que venía esto, pero vamos. Yo quiero pensar que es él, tío. Que un señor que tiene 4.000 billones en el banco va por ahí... Y sale a cámara. Sin escorta, sin problema. Hostia, me voy a buscar el siguiente. Ah, sí, bueno, después del Jimmy Kimmel este también está el del lobo, que es un lobo que pasa por un hotel, pero ese es malísimo, no me tiene... Lo he visto también. También lo has visto, ¿no? Después está el de los asquerismos grotescos. Que es el tío que hace hackea las pantallas del Times Square. Ok. Ahí en Nueva York. ¡Qué grande! Pues es buenísimo el vídeo porque se ve el tío que tiene así como... ¿Tú sabes el vídeo del nota este que se... ¿Cómo se llama el indio este que hace cosas de electro... No me acuerdo. Es un señor indio... Mandy no sé qué. Es un señor indio que se dedica a electrocutarse. En cámara porque es gracioso. Eso sí. Hace mucha gracia. No, pero se curra circuitos. Sí, sí. O sea, sabes que de hecho tiene su página web, lo voy a hacer publicidad, electroboom.com, que para el... Electroboom. Pues hoy hablamos cuando vimos... Para los que hagan videos... electrotecnia es maravilloso, porque él ve sus diagramas, ¿no? Después, obviamente, todo sale mal y explota el dispositivo que tiene o se electrocuta. Creo que hemos hablado ya en un podcast. No, hemos hablado tú y yo y llegamos a la conclusión de que ese hombre era el equivalente moderno de un hombre que yo hablé en un podcast pasado de magufología, creo que fue, que lo pondré en las notas, que se enamoró de su pila voltaica, básicamente. Ajá. Ese es el equivalente moderno. Sí, sí, es sí, un sí. hombre que le gusta electrocutarse. Ah, no, él sabe que es gracioso. Yo no me creo que él disfrute yo con el dolor. Yo creo que él disfruta. Él yo creo que no, que, o sea, se pega el electrocutazo, pero... Hay muchos que son verdaderos. Tiene una... Que son... No, yo creo que él es un buen humorista y sí, sabe sí. que electrocutándose... No, es que le... ¡Oh, adoro! Yo creo que sí, que él está enamorado de su pila voltaica. También, eso aparte. Pues bueno, tú ves la circuitería que se hace, que es muy gracioso. No sé cómo describirlo, tío. ¿Tú has visto como las placas base que tiene ese tío? Son como unas pequeñitas placas base que algunas son como una especie de agujeritos, ¿no? Como una... galletita, ¿no? Con agujerito, ¿no? Y claro, eso se supone que para atornillar los circuitos y tal, todo eso muy minimalista, ¿no? Pues en el vídeo que te voy a hablar ahora, tiene esa clase de circuito, tiene uno conectado al móvil, tío, súper cutre, así por la esquina, ¿no? Ahí el circuito ya puesto. Y después tiene otro que supone que es el emisor receptor. Entonces, okay. El otro lo pone en la de esta de Times Square, de cualquier pantalla de allí, como hay poca en la puta esquina esa y en la puta calle. Y de repente hace así como unos efectos a los CSI que se hacen unos hackeísmos y sale lo que él había grabado, ¿no? Ok. Si es eso, vale, bueno, pues un truco, la gente se lo traga. El problema es que él nota, no, voy a ir más allá. ¿Sabes qué hace? Coge un globo rojo. Un globo rojo del tamaño de tu panza. Ajá. Y ata el chip ese. Lo suelta y yo creo que es verdad que el globo se queda parado. Bueno, de hecho puede que no. Hostia, ya lo he descubierto. Digo, ¿cómo se queda el globo parado? Y claro, será falso también. Bueno, ¿y qué pasa? Que se choca contra una pantalla. Y claro, hackea la pantalla. Una de estas grandes que tienen allí. O sea, con un globo, tío. O sea, es lo más... Qué grande, tío. Es lo más grotesco. Y es falso, ¿no? Bueno, ¿tú qué crees? Jo. ¿Qué te queda? Pues ya poco. ¿Cerremos? Sí, bueno... me he saltado muchos del April Fool Day. Eso, dices tú que va a ir para un programa. Yo creo que no. Me da igual, pero venga, cierra ya. No, yo ya cierro. Bueno, puedo hablar de unos extras. Voy a acabar ya con fotos y Photoshop así clásicos. Por ejemplo, el de Steven Seagal y Putin. ¿Tú no has visto esa foto? No. Estos ya son fotos, no son vídeos, con lo cual... No lo he visto. Pues que hay una foto de Steven Seagal y Putin. Esto es cierto. Qué grande. ¿Y qué hacían? No lo sé. Yo sabía en su época, pero ya no me acuerdo. Pero realmente Putin es más Steven Seagal que Steven Seagal. La verdad que sí. O sea que... Es más burro y más... Es muy de... Steven Seagal. Te quiere ir al carajo. Sí, sí. Y Steven Seagal diría, Putin, te quiere ir al carajo. Yo creo que no, yo creo que tendría que tener el respeto, porque Putin es el auténtico Steven Seagal. Bueno, pues hay uno en el que hay un Photoshop en el que no solo eso, porque la foto es cierta, ¿vale? Sí. Putin y Steven Seagal estuvieron juntos, pero... El Photoshop es que Steven Seagal le hace así a Putin, le pone los cuernos a Putin. O era al revés, no me acuerdo. Igualmente. Okay. Vídeo falso, ha circulado por todos los WhatsApp de todas nuestras madres. Y después está otro también muy famoso, que es el del... No lo he puesto, pero es el de la ventanilla en el avión. El selfie desde el avión. Es un tío que tiene un palo de selfie, antes de que el palo de selfie fuese un hecho reconocido. Sí, cuando nombre. Los manufacturaba la gente. Claro. No, este era profesional. Bueno, un palo de selfie, entonces se ve un nota de un avión que sale de la ventanilla. Esto es una foto estática, con lo cual está fuera de la ventanilla del avión haciéndose un selfie con un palo de selfie. Entonces se le ve el avión. Qué y gracioso, da. Pero claro, eso se puede hacer muy fácilmente. O sea. De hecho, está súper currado. Está súper currado ese Photoshop. Yo creo que es súper profesional porque de verdad hay un tío saliendo por la ventanilla y haciéndose un selfie. El problema es que el avión está aparcado en el aeropuerto. Está aquí aterrizado. Y después hay gente que ha puesto el fondo, el que está sacado el recorte ahí, claro. Cutre y tal. Después tengo uno muy... ¿Tú has visto? Hay uno muy famoso. Este no sé por qué lo he puesto aquí abajo. Debería estar arriba. El Syrian Hero Boy. El héroe sirio... Este no me parece tan malo ni tan estafa. Porque es una campaña... Bueno, sí, es súper comercial. Es una campaña... bueno, no voy a contar... Voy a contar primero de qué va. Es un vídeo en el que allí en Siria, en el momento de los bombardeos, y esto hace un año escaso, ¿no? Y ves a un niño con su hermana, ¿no? Entonces, están tan tranquilos por la calle, los están grabando y entonces empiezan los tiroteos, ¿no? Empieza, pa, pa, pa, pa, pa, pa, oh, Dios mío, la gente se cae muerta ahí alrededor. ¡Ay, ah! Y al final el niño huye para atrás y su hermana se queda aparte debajo de un coche, ¿no? Entonces, todo muy bien, la escena súper bien puesta, por cierto, ahí, la cámara, el coche en el centro. Total, que el niño, al rato, corre a por la hermana y se cae de un tiro. ¡Oh, Dios mío! ¿Y eso es falso? No, de hecho se cae como en las películas de ¡ah! ¡Ah! ¡Me hieren! ¡Ah! Y se cae. Después, el giro de este vídeo es que el niño se levanta y lo estaba fingiendo todo para rescatar a la hermana, cogerla del brazo y salir victorioso. ¡Oh, Dios mío! ¿No te parece una historia bonita y ¿Qué te toca el corazón? No, bueno, me parece una... Vaya guapo, ello. Exactamente. Ahí nadie dice, vaya guapo. ¿Para qué que te toque el corazón? Pues... Eso es tu silla, ¿vale? Es mi silla. ¿No dices que no me mueva, hijo de puta? Bueno, pues se ve que dio falso. Después salió el vídeo leccionista diciendo de que no, que era un montaje, okay, que era para concienciar a la gente de fuera de que en Siria aquí está pasando una guerra y que... Porque eso pasaba en Siria. Estamos muy concienciados. Y sigue, no sé si sigue pasando. No sé cómo está el estado de Siria ahora mismo, pero no importa. Pero vamos, estamos concienciados. Nadie va de vacaciones allí. Claro. Eso es todo lo que podemos hacer en los países ricos. Es no ir de vacaciones a esos sitios porque sabemos que hay guerra. Claro. Eso es todo el nivel de concienciación que van a conseguir de día nosotros. Del millonario de que va de vacaciones. No vayas a países en guerra. Ya está. Te pueden pegar un tiro. Te pueden secuestrar, sobre todo ahora mismo. Todo lo que es Moravia. Si eres occidental, no vayas. Porque hay cierta cosa que se llama ISIS. Sí. Que les gusta, tienen, no sé por qué, les gusta eso de secuestrar gente sí, y matarlas en vídeo. Es una cosa que se lleva ahora mismo allí. Una cosa que lo malo es que, a diferencia de los vídeos que yo estoy nombrando hoy, no podemos decir que esos vídeos sean falsos. Realmente gente hace poco salió uno en Vice que empujaban a unos maricones por un edificio alto y morían. Ah, sí, lo sé. Ah, de hecho he visto otro vídeo. ¿Cuántas veces he dicho de hecho ya? ¡Me estoy acojonando! ¿Qué has dicho qué? De hecho. Ah, de hecho. Bueno. ¡Hostia! Eso pues será un tic tuyo. De hecho, digo, voy a empezar... ¡Oh, Dios mío! ¡Dich Inception! Que, pero, y, sí, el vídeo ese de los... Bueno, no era un vídeo, eran fotos. Pero era acojonante, tío. ¿Tú lo has visto? Que se ve cómo empujan a la gente ahí por un puto edificio. Sí, creo que lo he visto. He visto también otro vídeo de un... De un ruso que es que al aparecer en Rusia se ponen modas muy raras. Lo sabrás, por ejemplo, lo de tirarse a los coches y todo eso. Pues ahora hay una moda de tirarse desde un segundo piso a la nieve. Hay un tío que se ha tirado de un noveno. Me parece correcto en un país en el que el alcohol es más barato que el agua. No, el alcohol, bueno, sí, el vodka. Es el mito, por lo menos. Es el queremos creer. Queremos creer. I want to believe. Bueno, se tira el tío de un noveno piso y sobrevive. Este vídeo es cierto. Ok. Y... Sí, es que eso, no, un noveno piso está en la frontera de... De la muerte. De sobrevivir, de ¿no? hecho, se estampa, tiene un buen montículo de nieve, se estampa y dice... Oh, y ya está. Que no se levantó y... Tienen que desterrar... No. Ok. De hecho, le desentierran unos policías. Ruso, tío, con la gorra ahí, tío, está súper gracioso. Ese vídeo es cierto. Bueno, ha pasado. ¿Qué más? ¿Qué te queda? Ya está. Vale. Pues va el miedo de podcast, episodio 49. Está muy bien. Nos podéis seguir en arroba de podcast. Porque yo lo digo. Arroba Juan2D. Es mi Twitter. Arroba CarlosCuba-bajo. Es su Twitter. Arroba mierda podcast. YouTube. Arroba mierda podcast, lo has dicho. Ya lo he dicho. Ah, sí. He dicho pues ese es nuestro Twitter. youtube.com/c/mierdapodcast. Es verdad. Suscribirse al canal, ahí habrá mucho contenido. Y sí, patreon.com/ eso aún no existe, pero os pensamos cobrar de aquí a poco. No, a mí lo que me parece mal de la gente que pide dinero es, si no me dais dinero, no lo haré. Eso sí que me parece mal, lo de si no me dais tanto dinero, no lo haré. Si no me dais tanto dinero, no disfrutaréis de mi creatividad. Eso sí me parece mal. Pero de adelantar contenido a alguien. A mí no me gusta porque me fuerza a hacer cosas que. Se supone que esto es un ocio, no quiero convertirlo en un negocio. Pues yo sí. Vale, Carlos, te pongo la mano en el hombro. Venga. ¿Qué futuro tienes tú, wow? Yo. ¿Qué clase de trabajo con dinero te has buscado que no quieres sacar dinero de cualquier lado? No te conozco. I don't know you anymore. Escúchame, Carlos. Si te hemos hecho tres programas con las claves para timar a todo el mundo. La primera no era legal, hacer estafa no es legal. La segunda tampoco es legal. La tercera, que es esta del vídeo de YouTube, sí es legal. Eso me recuerda. Patreon también es legal. Eso me recuerda que. ¿Te acuerdas del que te he mencionado en el anterior? Que no lo mencioné, se me ha olvidado. El del Kickstarter del Cani este que engaña a lo del mendigo y los 100 euros. Sí. Que hay un Cani que ha hecho un Kickstarter y ha estafado a todos. Uh-huh. Al parecer eso es denunciable y le puede caer cárcel a ese tío. Porque si tú. Hay muchos casos de. De señoras, no, bueno, no, no, bueno, también hay tíos, ¿no? Pero no sé por qué, no quiero meterme con el sexo femenino, pero Hay señora. ¡Oh, qué machista! ¡Oh, qué machista! ¡Oh, qué machista! Sí, machista, machista. Pues, es diciendo que tiene cáncer, ¿no? Dame dinero, mira, pobre, pobre de mí, tengo cáncer. Mira a mi hijo que tiene cáncer, ¿no? Y después mentira y eso está penado. Eso está penado. Claro. Así que tened cuidado con lo que hacéis. Y que sepáis que hacer vídeos falsos en YouTube es la mejor forma legal de hacer dinero. Patreon. No se te oye. Patreon.com/mierdapoca. Patreon.com/mierdapoca. Patreon.com/mierdapoca.